Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-66-6285. De viernes. Sí, aire fresco de viernes, hermoso. Aire fresquísimo, no, pero templado. Está hermoso. Está hermoso. Una mañana hermosa, mañana espectacular. Hermosa mañana. Abrimos la ventana así de par en par. ¿Cómo me gusta la primavera? Sí. ¿Cómo me gusta la primavera? ¿Cómo me gusta la primavera? ¿Se acuerdan esa? ¿Cómo se nota que llegó el viernes, chicos? Llegó el viernes, sí. Viernes delirio. Hace 21 grados en la Villa de Merlo, exactamente, ya, señora. Ya primavera. Exactamente. Ay, sí. Desacados. Canciones. Abrimos el baúl de los recuerdos, claro, en este instante. Tal cual, se lo vamos a pasar a pedir a Jorge del baúl de los también. Recuerdos. Jorge, ¿cómo están? Buenos días. Sí, nos presentamos, nos saludamos, bueno, hacemos toda la vez, cantamos. ¿No? Bueno, comenzamos este aire fresco. Nos presentamos con públicamente. Jorge Luna, Pamela Mackey, en la técnica Ezequiel Librelato. Y Alejandro Godoy. Exacto. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Eze. Bueno, qué día hermoso, ¿no? ¿Cuánto se espera el viernes? ¿Cuánto se espera el viernes? Se disfruta mucho. Muchísimo. Además, estamos muy, muy cerquita del festejo del Día de la Primavera. Sí. La juventud ya está festejando la Semana del Estudiante, la Primavera, todo junto. Están a pleno. Hay festejos por el Día de la Primavera en todos lados. Me encanta. En todos lados hay alguna juntada, hay peñas, hay de todo para este fin de semana. Ayer había muchos pibes en la plaza, Jorge. Muchísimo, en la plaza del centro, también en la plaza, bueno, que se ha convertido prácticamente en el epicentro de las juntadas juveniles, en la plaza del casino. Así que tanto claro. En la plaza que está ahí por Avenida El Sol, como la que está atrás, que es la de la diversidad, porque se llena, se colma la plaza por Avenida El Sol, y bueno, muchos se van ahora a la plaza de la diversidad. Así claro. Que buenísimo ver mucha gente dando vuelta. Aprovechar los espacios públicos, las placitas, los lugares de encuentro, que eso hace mucho a la salud mental de una comunidad. Completamente. ¿No? Totalmente. Encontrarse, tomarse sí, sí. un matecito. Y sobre todo en los tiempos que corren, que estamos como limitados a la visión a la pantalla, salir y ver verde y ver horizonte, yo creo que es súper sano para el alma y para el cerebro. Y para el cuerpo. Y para claro, el cuerpo. Todo. Encima ver gente que están sentados hablando entre ellos y por lo menos no predomina el estar agachado claro. escribiendo, ¿no? Por lo menos vemos gente que hablan, que se ríen, que disfrutan de la jornada. Eso está buenísimo. Bien. Una forma. Sí, es medio obvio lo que decimos, pero hay que volver a repetirlo. Exacto. Porque se va perdiendo. Muchas veces uno ve, mismo en una, no sé, en un restaurante, ¿no? La mesa, cada quien con su celu sin dialogar. Exactamente. Nos volvimos ahí un poco celu dependientes. Terrible, terrible como. Así cómo que nos charlemos. Captura. Charlemos, chicos, sí. que. Sí, hace bien. Charlar hace es sano. Muy charlar sano. Y sano y hace bien. Charlar. Bueno, hoy viernes se juega, como siempre, sí. Tenemos el premio de Feria Franca, pero además tenemos más premios. Bien, tenemos más premios. Más premios. Bueno, no, sí, sí, tenemos más premios. Gente, bueno, voy a ir como tirando las consignas, ¿no? Ajá. Tenemos más premios porque nos visita Facu de la Biblia de los Molles, quien está preparando junto con ese equipo, el slam de poesía. Bien. ¿De qué se trata el slam de poesía? Van y recitan poesías, tienen 3 minutos, hay una regla y compiten. Siempre hay una temática distinta. Tengo miedo de que Facu nos haga hacer eso al aire. Ay, yo quiero tengo eso. Yo quería eso. Tengo miedo porque él improvisa, ¿me entendés? Claro. Es actor. Claro. Bueno, hay que, no sé, me voy a hacer un machete. No, pero lo mismo puedo decir cualquier gansada. Lo o sea, que sientas en el momento. Claro. Que no te, a ver, vamos a ver si podemos si podemos hacer un jueguito cuando venga Facu. Si Facu está escuchando, le estamos dando idea. Nos va a desafiar, estoy segura. Bueno, y él nos propone. Che, me voy. Me tengo que ir a esa hora. Me encanta, me encanta. A las 10. A las 10 y media. Me voy a hacer un trámite. Tengo que hacer un trámite. Sí. No, a lo sumo no dicen nada. Se empacan y se van al rincón. Claro, no pasa nada. Claro. O se dan vuelta. Me voy a googlear una. Inteligencia artificial. Te autobulineas. Se puede hacer por inteligencia artificial. Sí, no. No, pierde toda la gracia, porque la gracia es... No, la gracia es que obvio, lo que te salga del interior, Jorge. Pero, ¿tenés un interior, Jorge? Imagínate que tenés la punción de muerte. No. Agarró la virame. Le pinta el asesino. Pero la consigna es, te tiran un tema... Te tiran un tema, sí. Y vos... escribís sobre ese tema y tenés 3 minutos para desarrollar el tema. Bien. Para desarrollar la poesía. Primero lo escribís y después lo lees en voz alta. Una vos cosa no, claro, pero no es en el momento. Podés llevar una poesía que tengas ya escrita. También. Claro. Bien. Bien, ahí ya. Y capaz que el más corajudo se anima a improvisar también. Claro. Vamos a ver cómo funciona ahora. O sea, se me viene a la cabeza que es como estos festivales que hacen cantando rap. Que son esas... se llaman batallas de... Batallas. Bueno, pero eso es 100% improvisado, claro, generalmente. Sí, sí. Yo la verdad los admiro a los sí, pibes. Sí, sí. ¿Se acuerdan obvio. Que antes tocaban acá en la Terminal Vieja? Sí. Se juntaban sí. muchos pibes sí, porque sí, sí. se resguardaban ahí en Amigos Merlo para que no se los lleve la gorra, en pocas palabras. Sí. Y está buenísima esas competencias está que hacen. Sí, muy buena. Y es verdad que hace rato que no se ve en las calles, pero estaría bueno que vuelvan. Sí, bueno, pero si están sacando el arte de las calles, es como que es difícil sostener la cultura popular. No traemos a Identia. Exactamente. Y desde acá ya vamos a invitar. Vos sabés que he tratado de hablar con un par de ellos porque obviamente los quiero invitar para que vengan un viernes para que también nos compartan su música. Sí, que está buenísimo también poder difundir. Bueno, si nos están escuchando, ya quedan invitados. Tengo algún amigo que voy a invitar, seguro. Bueno, slam de poesía. Slam de poesía. Y nos tira una consigna porque nos van a dar un regalo. Apa. Microdosis se llama y es son poesías de autores de acá, de la Qué zona lindo. También. Porque vi un montón de nombrecitos muy conocidos. Qué bueno, o sea que hoy doble regalo. El Exacto. regalo de la Feria Franca y el regalo que nos trae Facu desde Los Molles con microdosis de poesías. Y van a tener que mandar 2 mensajitos. Porque uno es para decir... Esta es la consigna de Facu de ¿qué es la poesía para la gente? Bien. Entonces, o sea que si tenemos. Responden a Ajá. eso, Facu va a elegir la respuesta más copada Bien, o él. La que a él le parezca. Va a ser el jurado. Y es exactamente, Facu es el jurado. Entonces, vamos a mandar. El libro se entrega el sábado cuando es el slam en Los Molles. Bien. Facu está escuchando. Sí, sí, Facu está escuchando. Manda un mensajito al 1264-0030 y dice, tampoco es para tener miedo, che, es un juego. Aclaraciones, las reglas son texto propio. si no es que no se note, se recita de pie, máximo 3 minutos 10 segundos, no hace falta que sea escrito, puede ser improvisado, después responderé más dudas. Ajá. Me encanta Facu, ahí atentísimo. Facu, bueno, era necesario que venga. Sí, acá Pamela y Jorge quieren participar, así que se están preparando. Una ansiedad. Acá cuando dice, si no es propio que no se note, ¿viste? Si no es propio que no se note. No ah, se note. Claro, claro. Entonces vamos a buscarlo ahí uno y lo actuamos, Jorge. Sí. Jorge, mira que Jorge está al lado de la ventana y entonces sí, en cualquier te momento. Puedo hacer, no, pero te puedo hacer una improvisación, ojo. El momento se va, se va. Bueno, Facu va a ser más que bienvenido, sí. Nos va a contar él. ¿Se animará él mismo a recitar algo? Lo podemos desafiar, Facu, a él, ojo. Sí. Le tiramos así un tema y que improvise. Sí. ¿No? Me encantó. Dale, escuchás, listo. ¿No, Facu? Toma, ¿escuchás? Toma, bueno, Facu, prepárate. Bueno, doble juego entonces hoy. Con el personaje te llevas el premio de vale 10 mil pesos por la Feria Franca. Sí. Y si respondes una consigna que es muy sencilla, que es ¿qué es la poesía? Facu va a ser el jurado y te podés llevar el libro de microdosis de poesía. Exactamente. Voy bueno, a pensar, voy a pensar una respuesta de qué es la poesía. ¿Qué es la poesía? ¿Querés participar por el obvio, libro? Obvio, claro. Sí. Por vamos, la microdosis. Por la microdosis, bien. Bien. Bueno, y tenemos... Hoy nos visita... No, tenemos llamadito del Toto Liendo, que va a estar en la fiesta, en la fiesta de la amargura, uh-huh, también. Hoy es el día, del, hoy es el día del aperitivo. Claro. Y bueno, Toto hace un gin... Dice que viene para acá. Te morís. No viene. Oh, vamos a hablar por teléfono con Toto. No, pero le mangueamos, le mangueamos. Le mangueamos el gin, no hay ningún problema. Le mangueamos el gin. Y el gin, uh-huh, él es. Ya me lo ofreció ayer, de hecho, ¿eh? Qué capo, sí, listo, obvio, le dije. Bueno, que venga. Ya todo, lo agarraremos todo, en algún momento. Escuchá, Toto, si estás escuchando la radio y querés venir, venite. Bien, va. Entonces vamos a hablar con Toto. ¿Qué más? Hay un montón de cosas. ¿Y qué más hay? Sí, hay un montón de cosas. También nos van a visitar, porque tenemos... Bueno, nos visita Facu con la propuesta del slam para este fin de semana. Nos van a visitar de Charcao Dúo y Fede Vázquez, que van a estar en Amigues de Merlo hoy a la noche en Amigues de Merlo, en El Guiso, okay, exactamente. Así que movidito viene agenda la Chini completa. Viene Mari Calcerrada con Chini. Qué bueno. También nos van a visitar, no va a musiquear en vivo, pero vamos nos va a visitar. Charlar. Vamos a charlar un ratito. Por supuesto, toda la agenda amiga de Amigas de Merlo, la agenda cultural de toda la zona. De toda la zona, ya está todo anotadito, organizadito. Echa la tarea, el negro, es un todo, espectáculo, además hay de todo, porque uh-huh, viste, se viene... Este fin de semana hay de todo, hay mucho, muchísima actividad. Hay mucho, mucha peña también, viste. Qué bueno. Muchas como juntadas. Septiembre, octubre lindas. Y noviembre, me parece, sobre todo noviembre da esta sensación de que tengo que hacer todo lo que... Pensé en el año en hacer, no lo pude hacer, voy a noviembre. Antes de que acaba. Se me pase el año. Antes que se pase el año, tal cual. Soy. Bueno, yo les cuento que un día como hoy, 19 de septiembre, hoy sabían ustedes que es el día del chamamé en Argentina. ¿Ah, sí? Sí, es el día del chamamé. Es en conmemoración al fallecimiento de Mario del Tránsito Coco Marola, destacado bandoneonista y acordeonista que aportó muchísimos clásicos a este tipo de música. Nacido en 1928, fallecido un día como hoy, pero de 1974. Lo estamos escuchando a Mario Coco Marola. Estamos de fondo escuchando a Mario Tránsito Coco Marola y su conjunto, que dejó más de 300 composiciones, entre las que se encuentra el clásico Kilómetro 11. Claro. Que, bueno, Por tu cariño, Mírame, Retorno, el puente Pessoa, Mirá vos, bueno, todo acá de este compositor. Correntino, él vieron que el chamamé es muy de esa zona. Exactamente. ¿No? Así que feliz día a todos los chamameceros. A lo que les gusta el chamamé, qué lindo. Porque es mucha alegría, es bien, bien, bien arriba siempre. En el campo les encanta el chamamé, escucharlo y bailarlo, se disfruta muchísimo. Aguante el guadal. Sí. Si no hay guadal, no hay chamamé. Bueno, también les cuento que un día como hoy, 19 de septiembre, pero de 1893, Nueva Zelanda se convierte en el primer país en otorgarle el voto femenino a las mujeres. 1893. Miren cuánto tiempo llegó acá después, ¿no? También, 19 de septiembre, 1854, nace Florentino Ameghino, un notable paleontólogo. Uh-huh. Hay algunas calles con su nombre en la ciudad. Ciudades grandes. Y otra noticia, curiosidad, en 1828 Walt Disney estrena la primer película sonora de dibujos animados con Mickey Mouse de protagonista. ¿En qué año? 1928. Bien. Muy vieja, ¿no? Ya lo tenemos muy incorporado, pero muchísimos años Walt Disney ahí. Le contaba fuera del aire vi la película de la historia de Walt Disney, que el tipo era un alto dibujante, se fundió y en un momento hasta vivió en la calle, se hizo amigo de un ratón. Claro. Y de ahí viene el protagonista, el Mickey Mouse. Mirá vos, después, multimillonario, se fue como para cualquier lado, la propuesta, pero bueno. Que encima creo que historia. Se congeló para después en algún momento se volvía a vivir, una cosa así, creo, ¿no? Ah, no la tengo. Sí. Había muchas teorías de eso. Sí, pero eso es lo que más se escuchó siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Que se congeló, está congelado el tipo todavía. O estaría congelado. Ya lo descongelaron y está entre nosotros. Así que frisado. Todo un tipo de diversión, bueno, qué decirlo, todo un paradigma, diría yo, ¿no? Controversial. Imagínate que si estuvo en la calle, creó un personaje de una ratita con la cual ya hablaba, nada. Pero bueno, después se fue a los extremos del capitalismo. Total. Bueno, vos sabés que también un 19 de septiembre, pero del año 1985, sucedía un gran terremoto en México de la escala de Richter que llegó a medir 8.1, que destruye el Distrito Federal, en el cual murieron 3.192 personas, aunque se estiman que pudieron haber llegado a unas 20.000 personas. 250.000 habitantes se quedaron sin hogar y otros 900.000 deben abandonar sus casas por causa de peligro de derrumbe. El gobierno de Miguel de la Madrid suma críticas por su inacción y la FIFA sale a decir que en el año 1986 se organizará en el país 9 meses más tarde el Mundial. Así que, bueno, nada, ahí están contra la espada y la pared después de venir este grave terremoto que volvió a suceder 32 años después y casualmente el 19 de diciembre del año 2017 México vuelve a sufrir un terremoto casi con la misma intensidad, 32 años después de ese terremoto de aquel año 1985 de la escala Richter que marcó 8.1. Un montonazo. Fuertísimo. Sí. Hoy es el día del preceptor también. ¿Quién no ha tenido un preceptor, compinche, amigo, amiga? Sí. ¿No? Preceptor sería lo mismo que celadora, ¿no? Y sí. Sí. Ahí yo me acuerdo en el colegio de Santa Rosa había una preceptora que yo la adoraba porque la conocía, ¿no? Sí. De la familia, digamos. Pero habían pies que no la querían. Y tenía su cárter la señora. Claro, entonces se había estar en una punta esos pasillos largos, ¿viste? Y ella se iba a un ala de la escuela. Y estaba en una punta y de la otra le gritaban tormenta negra. Oh. ¡No! Y que le porque se ponía como una tormenta negra. Y de allá se venía. ¿Quién gritó? Pobre, la volvían loca. Les mandamos un saludito a todos los preceptores y preceptoras. Bueno, es que es un rol difícil porque tiene que ahí ir acomodando, hacer que entres al aula, un montón de cosas que te tiene que retar. Pero generalmente son piolas. Sí. Yo de la mía me acuerdo a Chelita, que aún vive en el Rincón del Este, una genia. Para mí es como, no sé, le tengo un cariño como si fuera mi segunda mamá. Claro. Son los recuerdos lindos que me quedaron de la primaria, la Chelita. Bien. Un amor, el mate cocido con leches, qué rico. Cuando hacía frío. Yo fui al Orsali. De chicha. Estaba la chicha. Ay, todavía lo veo más sí, linda. Sí, igual sí, está. Sí, sí, es cierto. Momento de nostalgia. Está igual, en serio. Y me da esa sí. cosita linda, porque siempre me quedó eso recuerdo lindo. La nosotros chicha era, siempre fue muy la piola. La chicha, la pingocha, la tota. La pingocha. No, todo. Sí, es verdad. Sí. Es que, pero sí. Se acuerdan de todos, ese es el tema. Sí. Nico también estaba... Estaba Nico, estaba... ¡Ay, se me fue el hermano Javi Dolce! ¡Ay, no me acuerdo! No, no ay, me acuerdo. Bueno. Javier Dolce, profesor de educación claro, física. Claro, claro. Chicos, se me fue ay, un desastre. Puede bueno. suceder, sí, sí. Bueno. Los años pasan. Para todos estamos viejos. Bueno, seguimos con una efeméride del 19 de septiembre de 1972. Sí. Se envía por primera vez una carta bomba, siendo el objetivo la embajada israelí en Londres y causando la muerte a uno de sus diplomáticos. Uh-huh. Qué loco, ¿no? Porque a esta altura del partido te manda un dron directamente. Claro, y no sí. matan uno, matan cientos. Miles. Bueno, recordábamos también esta semana la desaparición de Jorge Julio López y en relación a eso, un día como hoy, pero de 2006, se condena a cadena perpetua a Echecolás. Exactamente. En 2006, creo. 2006. Bueno, esas son algunas de las efemérides, cosas que pasaron este día, uh-huh. pero en otros años, en otros momentos de la historia. Nosotros nos vamos a jugar, pero jugar un eso, antes de irnos iba a decir... Sí, nos queda el tiempo, nos queda jugar sí. un poquito. Nos queda recordar que el 5 de octubre se viene la gran festipeña de radio Identia sí, Comunitaria. Sí, sí, sí. Y tenemos un notición para compartir, que saben que es... Pa. Nuestros suscriptores, la gente que nos... apoya económicamente, que se va sumando. Recordemos que nosotros tenemos una meta, que es llegar a las 100 suscriptores antes de la Festipeña, el 5 de octubre, y necesitamos la ayuda de todos y todas ustedes. Ya saben, con lo que pueden mensualmente, ahí se meten a la página, identiacomunitaria.com, te invita a ser parte de la comunidad, elegís el monto y ahí elegís cómo pagar. No hace falta tener Mercado Pago, sino cualquier tarjeta de la cual se pueda debitar. Bien, una vez que ya sos suscriptor, te podés ganar los premios de los lunes, de los martes, de los jueves y además otro beneficio vas a tener que es entrada gratis para la Festipeña del 5 de octubre en la Biblioteca Antonio Esteban Agüero. ¿Solo siendo suscriptor? Solo siendo suscriptor. ¡Ay, qué bien! Muy, muy, muy buenas noticias para los suscriptores. Es nuestra manera de reconocer ese apoyo, ese acompañamiento. Sí. De distintas maneras lo hacen, pero la gente que lo hace económicamente tiene este beneficio. De todas formas, para la peña, es muy popular la entrada. Es muy popular, va a ser popular para que todo el mundo pueda estar, participar, venir. Van a conocer a gran parte de la comunidad de este proyecto colectivo que es Identia Comunitaria. Van a estar los programas, los columnistas, todo el mundo, música en vivo, si radio. Si querés conocer a Claudio personalmente, a Rogelio, a la Turca, a Patricia Chuchi, no, ahí van a estar todos presentes. En la peña. Bueno. Sos suscriptor, entras gratis. Si no, anticipada, 3,000 pesos. Nada. Una ganga. Nada. ¿Qué te compras, chicos, con 3,000 pesos? Hoy en día, 3,000 pesos. Un alfajor y, no sé, otro alfajor más económico. Bueno, trata de comer más sano, Jorge. Si no, basta hacer harina. Se delató solo. Pero escúchame, antes venías con una manzana, Jorge. Sí, ayer se clavó un alfajor. Ayer se clavó mesos en paquetito. Nos que... está mintiendo. Nos está engañando. Bueno. Soy muy ambivalente. Entonces jugamos. Bueno, pregúntame. ¿Está vivo? Sí. Personaje del día de hoy, pensado por el negro. Hay que Exacto. hacer preguntas cuya respuesta sea sí o no. Mm-hmm. Solo con participar entras en el sorteo del premio de la Feria Franca. ¿Es varón? No. Bien, sea que estamos hablando de una mujer que no, está... No, puede ser persona trans también. ¿Es mujer? Espérate lo que venga de mí. Sí. Es mujer, está viva. Bueno, sí. ¿Es artista? Sí. Sí es artista, porque bueno, el negro siempre se va para ese lado un poquitito. Sí. ¿Hace teatro? No. Bien. Bueno, dale. Que la gente Ezequiel escriba. Tiene pregunta. ¿Es actriz? ¿Cómo? ¿Es actriz? Es actriz, no. Chicos, son las 9 y 31 minutos. Dale. Dejemos que la gente haga sus preguntitas por sí o por no. Uh-huh. Ya les hemos escribinos ayudado. Escribinos al 2664-003011. Muy bien. Perfecto. Está viva. Es mujer. Es artista, no es actriz. Exactamente. Y listo. Eso nada más vamos listo. A decir. Eso como para un arranque ya es bastante. Sí, un montón. Así que escríbanos al 2664-003011. Nos vamos a la primer pausita de la mañana. En breve, todas las noticias. Dale. Mientras tanto, les comento de que hay probabilidades que tengamos una jornada ventosa con descenso de las temperaturas y algo inestable, porque el sol en el Valle del Conlara está brillando desde temprano. El cielo estará mayormente nublado con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada. En promedio se esperan temperaturas mínimas como este momento de 15 grados y máximas de 25 grados en todo el territorio provincial. El viento comenzará del norte a media mañana rotando al sur con ráfagas muy fuertes en el norte provincial principalmente. Así que capaz que tipo 10 y media, 11 esté llegando el vientito aquí por la villa de Merlo. La temperatura actual entonces, como les decía, acá en Merlo, San Luis, 23 grados cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos, la humedad del 63%, la presión 1010 milibares. Nos vamos buscando la primera canción. Esto es Aire Fresco hasta las 10, hasta las 12 del mediodía estamos en vivo. Chau. La hora. Pausa. We'll be right back. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. La mazamorra a veces es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella. Volvemos, volvemos. Son las 9:39 de la mañana. ¿Cómo entramos con este viernes con todo, con las energías pum para arriba hasta que llegamos a las noticias? No, hoy noticias un poquito, pero bueno, lo básico como para compartir algunas cosas que van a suceder en estos días en nuestra Villa de Merlo y en todo el país. Exactamente. Es un ratito, nada más. Bueno, esto tiene que ver con que en una noticia local, en el marco de la séptima fiesta de la amargura, que se realizará este sábado en la Plaza Sobremonte, mañana nomás en la plaza, es una gran alegría que se haga la fiesta ahí, se llevará a cabo un operativo de tránsito que busca la seguridad de los corredores y conductores. Se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, planificar los desplazamientos con antelación y respetar las indicaciones del personal de tránsito. Bueno, para que todos sepamos, a partir de las 8 horas hasta la finalización del evento, la calle Juan de Videla, entre Presbítero Becerra y Coronel Mercado, va a estar cortada de 10 a 13, Presidente Perón, tramo comprendido entre la Coronel Mercado y Becerra, la plaza, sería más que nada, Presbítero Becerra, tramo comprendido entre Comerchingones, Atisera, todo lo que es alrededor de la plaza, y a partir de las 15 horas hasta que finalice el evento, Presbítero Becerra, tramo entre El Ciprés y Juan de Videla. Estamos ubicados, la del Ciprés, la de la iglesia. Sí. Claro. Se hace la Feria Franca. Exacto. Claro, exactamente. Después la calle Juan de Videla, el tramo entre la Presbítero Becerra y Coronel Mercado. Becerra, la de Amigos de Merlo, sí. Mercado, está para abajo. Claro. y la calle Coronel Mercado, comprendido entre Videla y Presidente Perón, todos los alrededores de la plaza. Con esta jornada, el municipio continúa promoviendo espacios de encuentro, diversión y trabajo en equipo, reforzando la participación, el espíritu comunitario. La alegría de este evento es que se va a ocupar la plaza pública para la fiesta de la amargura, entonces hay que tener precaución en la circulación porque va a estar cortado básicamente todo lo que es la zona, los alrededores de la plaza Sobremonte. Eso en el día de mañana, para organizar ahí un poco si uno tiene que andar de compras y demás. Si está muy cerquita de la plaza, caminando, básicamente. Si va a la Feria Franca, vamos a hablar de la Feria Franca de esto también, ¿no? Del sábado. Buenísimo. Bien. Bueno, no sé cómo seguimos la ronda, la sigo yo, chicos. Quería hacer un pequeño resumen porque les quería contar más o menos cómo se dio la votación en diputados los otros días, que bueno, estábamos comentando con respecto al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. ¿Cómo quedó la elección entonces de los diputados de la provincia de San Luis? La Cámara de Diputados de la Nación logró por mayoría el rechazo a los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y de la emergencia pediátrica, confirmando la sanción de las mismas. De los 5 legisladores por San Luis, 3 opositores votaron a favor de la ley de sancionadas y rechazando los vetos, mientras que uno se ausentó de la votación y una legisladora votó la ley de presupuesto universitario en contra y se abstuvo a la de emergencia pediátrica. Bueno, los votos fueron los afirmativos 174 y 67 los negativos y 2 abstenciones. Esto era para el presupuesto universitario 2006, rechazando el veto del presidente Javier Milei. Los votos en rechazo al veto fueron, bueno, de Carlos de Alessandro, del Partido Coherencia, Ernesto Pipi Ali, de Unión por la Patria, y Natalia Zavala Chacur, Unión por la Patria. Voto por el veto de la ley, Karina Etel Bachey, es el apellido de esta diputada provincial. Bueno, ese fue el voto de ellos. Y después, en la ley que fue rechazada por la Cámara Baja en rechazo al veto presidencial, fueron 181 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención. El voto en rechazo también por el diputado provincial de Alessandro, Unión por la Patria y Unión por Patria, perdón, Zavala Chacur, también su voto fue negativo y la abstención fue de Bachey. Claro, está esto que rechazar el veto era defender, digamos. Claro, exactamente. No, este cruce que se hacía con los sí y los no, un poco confuso. Pero bueno, en este caso es así, ¿no? Y en el día de ayer, en el Senado, que también se votó en contra del veto de los ATN, esto que son los aportes del Tesoro Nacional, por la provincia de San Luis, el voto fue negativo para rechazar ese veto de Fernando Salino, senador nacional Fernando Salino, y después los otros senadores nacionales acompañaron el proyecto de Javier Milei. Para, entonces, ¿cómo fue? Porque me pierde. ¿Rechaza el veto? Espera, porque estamos hablando, en una parte estábamos hablando de diputados y de Senado. Pues son dos instancias, porque por ejemplo lo de la ley universitaria, todo lo de emergencia que se trató en diputados, sí. Ahora la semana que viene se va a tratar en el Senado, para que termine de convalidarse todo el 100%. Exacto. Lo que se vota. Sí. Y por ejemplo, ayer en el Senado, que se trataba de los vetos que ya venía de diputados en relación a los ATN, que le están reclamando prácticamente todos los gobernadores de la provincia de San Luis, sí. Bueno, se de logró entonces, provincias. Exactamente, uh-huh. de todas las provincias, se logró entonces de que quede desarticulado el veto de Javier Milei. Bien. Y bueno, ahora se seguirá trabajando con respecto a los ATN de cada provincia. ¿Y el senador de San Luis votó a favor? No, en contra del veto de Javier Milei. En contra del veto de Javier Milei. Exactamente. Ah, bien. O sea, todo votó a favor del pueblo. Claro. En pocas sí, palabras, sí, para sí, quien lo quiera entender. Para traducir. Hicimos un intento de comunicación con Fernando Salino. No se pudo concretar el día de hoy. Esperemos que en los próximos días sí podamos dialogar con él acerca de, bueno, su análisis, su visión de lo que viene pasando y, bueno, su fundamentación, por más de que sí. Ya más o menos todos entendemos, sí, pero está bueno escuchar las voces de los protagonistas. Claro, conocer esa sensación, o sea, porque, a ver, es la responsabilidad, una responsabilidad tan grande, porque tenés dos botones, uno que es el sí o el no, pero en ese momento que vas a apretar el botón también tenés que pensar que atrás tuyo tenés miles de ciudadanos. Sí, el impacto que tiene la votación, estas votaciones son pocas personas, sí, en definitiva, que definen grandes cosas, ¿no? Lo mismo lo llevamos a todas las escalas, a nivel municipal, provincial y nacional. El poder legislativo tiene un poder que es muy importante. En el caso municipal son 10 los concejales, claro, ahora 9, porque Leonardo Rodríguez está como intendente interino. Pero digo, eso se replica en todas las escalas de estas personas que concentran un poder importante acerca de las decisiones estratégicas, por ejemplo, en este caso, lo que tiene que ver con el financiamiento, dónde van los recursos que son de todo el pueblo, claro, ¿no? A dónde se destinan. Y bueno, que fue algo muy gracioso que en el día de ayer, cuando hacíamos el móvil, o sea, tratamos de poner un poco de humor, ¿no? También salimos a preguntarle a los vecinos de la Villa de Merlo si conocían a dónde van a parar nuestros impuestos. Y bueno, las respuestas fueron varias. Algunos directamente al bolsillo de sí, sí, sí, de funcionario. Dieron nombre y apellido. Sí. Pero es lo que la gente piensa y es válido escuchar lo que la gente piensa siente. Obvio, el máximo respeto. O sea, salimos a la calle, nos encontramos con personas que no conocemos y cada quien, claro, te tiran respuestas que ni vos te esperabas, que vos no tenés ni idea. Y bueno, son criterios que hay que valorar. Yo diría una respuesta soberana. Máximo respeto para los vecinos que... Porque no nos conocemos, es el tema. Sí, que, sí, sí. Y las respuestas que te dan te dejan anonadado. Sí, sí. Y en la misma pregunta también está buena la reflexión para el que no está en el móvil, pero que sí está escuchando. Bueno, te preguntaste, vos le decías ayer, te preguntaste a dónde van los impuestos y bueno, está bueno. Esa fue la respuesta de muchos. Claro. Así que bueno, nada, tuvimos una jornada acalorada también en el día de ayer porque, volviendo un poco a la política nacional, el dólar no paró de subir, ayer cerró en 1.495 para la venta, cerró para la compra en 1.445, y hay algo que me parece una paradoja, ¿no? Porque se está hablando del dólar futuro, algo que fue tan cuestionado hace unos años atrás, tanta polémica que hasta presa por el dólar futuro... Cuando en realidad hoy en día lo siguen aplicando, pero bueno, eso, viste, esa vara depende de quién la maneje. El dólar futuro está bien, para otros está mal. Lo que le quiero decir, para cerrar un poco este segmento de economía, brevemente, que el dólar tarjeta se fue o está actualmente en 1.943 pesos con 50 centavos. Eso es para las personas, viste, que tienen esas suscripciones a plataformas de música, de televisión. Bueno, si la quieres contratar hoy viernes no te conviene porque el dólar está bastante alto. Y el dólar ilegal promete subir un poco más porque se fue a 1.510 para la venta y 1.490 para la compra. O sea, todo lo contrario a lo que anunció hace días atrás, el día lunes, el presidente Milei, con una perspectiva de cara al presupuesto 2026, al año que viene, que iba a bajar. Bueno, claro. La misma semana está subiendo y subiendo. Claro, ayer casualmente salió una placa muy interesante de TN en donde dan a conocer todos los dólares que tuvo que vender el Banco Nación. Es impresionante. Ahí sí. ¿Quién está buscando esa información? Sí, sí, porque tengo la placa casualmente, porque me vi. Gastaron 39.400.000 dólares de reserva del Banco Nación ayer para sostener el dólar. Millones. Sí. Es una venta diversa. Es que uno no le entra esa cantidad de ceros y ceros. No, para mí es un montón. Son muchos ceros. Ya No. Bueno, es así estamos con las noticias nacionales. Volvemos, tenemos algunas cositas más de lo local. De lo local, sí, bueno, porque Merlo está festejando la Semana del Estudiante también. Entonces, el municipio celebra el Día del Estudiante con una jornada llena de actividades. El evento buscará generar un espacio de intercambio sano y diversión, promoviendo la participación, el deporte y la camaradería entre los estudiantes, en un cierre especial del concurso Repromos. La actividad es organizada a través de la Secretaría de Gobierno y Deportes, la Secretaría de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Gestión Cultural e Identidad Merlina, junto al Censo de al Centro de Estudiantes de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis. Durante la jornada se realizará este sábado 20 de septiembre en el Parque Recreativo de 11 a 19 horas. Los estudiantes podrán participar de distintas competencias, entre ellas la búsqueda del tesoro, que combina orientación, código QR y cuestionarios. Digo, qué loco, ¿no? Eso, nosotros éramos muy rústicos en ese momento. Sí, ¿se acuerdan? Ustedes jugaron también a la búsqueda del tesoro todo el pueblo. Sí, era en todo el pueblo. Los docentes armaban en todo el pueblo. Yo recuerdo caminando en bicicleta, sí. Ir al balneario. Hasta el balneario el municipal, el del Rincón. Sí. El monolito me parece plaza. Que en una era el cementerio también, no. O sea, y te recorrías todo. Qué linda época. Estaba muy bueno ese juego. Sí. Ahora es solo dentro del parque recreativo. ¿Se acuerdan que las juntadas, la previa al 21 de septiembre, también se hacían allá en el Rincón, cuando pasamos el Badén del Arroyo El Molino? Sí. En los Nogales. El clásico, porque el premio en ese momento era primer y segundo ganador, eran kilos de asado. Mira. El que más, el primero. Cuando se podía comer carne. Entonces, quien ganaba se iba a comer el asado allá a los Nogales, sí. Al Rincón. Todos iban al Rincón. Sí, todos los colegios íbamos al Rincón a comer, a pasar el día. Después volvíamos a como podíamos. Cuando llegara el Mirador del Sol era toda una odisea, porque encima lo que predominaba para llegar al Mirador del Sol eran pinillos, así claro. Que en lo que fuera, si iba en moto, volvía con la rueda pinchada, todo. ¡Ay, oh, qué lindo tiempo! Este año, entonces, el sábado va a ser el El sábado 20 de 11 a 19 horas. Muy exactamente. Bien. Bueno, yo les comparto la última noticia local y les digo que ya los oyentes nos están ubicando, nos ponen en situación porque están mandando preguntitas para adivinar el personaje. Así que última noticia tiene que ver con que el próximo 22 de septiembre, que sería el lunes, se presenta oficialmente la Asociación de Guías y Prestadores de Turismo Activo de San Luis. Sería la AGPTA. Nace con el propósito de fortalecer el turismo activo en la región, consolidando el trabajo de guías y prestadores que día a día impulsan propuestas responsables, auténticas y en contacto con la naturaleza. Muy interesante esta propuesta, además de promover el desarrollo sostenible y la preservación del entorno serrano. La asociación tendrá como ejes centrales la capacitación permanente de sus socios e integrantes, la defensa de los derechos de los guías y prestadores, la formación de los socios, quienes también contarán con distintos beneficios por pertenecer a la institución. El encuentro será una oportunidad para compartir la visión y los objetivos de la asociación, así como para generar vínculos entre prestadores, vecinos, visitantes, que reconocen que el turismo activo es una de las principales riquezas culturales y naturales de la provincia. Esto entonces, la presentación de esta nueva asociación de guías y prestadores de turismo activo, va a ser el día lunes a las 16, de 16 a 20 horas, en el auditorio de la Casa Poeta Antonio Esteban Agüero. Recuerdo que todos esos nuevos prestadores quedarán ya sentados en una base de datos. Seguramente que será así. A pesar de que ya hemos hablado con Andrea, una de las guías, que está bastante desregulado el rubro, como varios de los... Claro, porque hay que tener en cuenta que también Nación lo desreguló, ¿no? Que todo a los guardaparques, me refiero, no sé si a los guías. A los guías de turismo, exacto. Sí. Bueno, eso podemos consultar cómo es la situación local y provincial. Exactamente. Bueno, así que esas son algunas de las noticias locales. Tenemos un montón porque ya sabemos que en unos minutitos nada más compartiremos toda la agenda cultural de este territorio para el fin de semana. Perfecto. No falta tanto. No falta bueno, tanto. A ver, dicen, preguntas, dicen, preguntas. ¿El personaje es directora de cine? No. No es directora de cine. A ver, ¿es argentina? No. No es bien. Argentina. Gran pregunta. ¿No es Entonces argentina? repasemos. Hoy estamos jugando, ya saben, por el vale de 10 mil pesos de la Feria Franca. Hay que adivinar el personaje, hay que hacer preguntas cuyas respuestas sean sí o no. Y sabemos que está viva. Está viva. Es mujer. No es argentina. Es artista. Pero sí. no es actriz. Así que nos tendríamos que ir para otros rumbos. Ni directora. ¿Tiene no más de 50 años? Sí. Bien, tiene más de 50 años. ¿Vive en Latinoamérica? Sí. Sí. Bien. Es latinoamericana. Bueno, demasiadas preguntas. A ver, que la gente siga escribiendo al 264-00-3011. Antes de ir a la pausa, quiero mandar un saludo muy, muy especial a Jorge, que es nuestro oyente de Piedra Blanca Abajo, que me contaba que él es parte de una huerta comunitaria. Ajá. Y pone la radio fuerte para que todos los vecinos escuchen. Así que le vamos a mandar ahí un saludo muy, muy grande a Jorge, que siempre nos escucha. Vecino de Piedra Blanca Abajo, escuche. Tenemos saludos para ustedes. Colabore con la huerta comunitaria. Totalmente, gracias. Ya los vamos a invitar, así nos cuentan bien qué tienen ahora, qué se puede comprar. ¿Cómo se puede comprar? Uh-huh. Vamos a estar hablando con ellos seguramente la semana que viene porque son muchos los vecinos que están participando allí. Así qué bueno, que, me encanta que haya huertas comunitarias. Dame un poco de referencia, ¿cómo te parece? Un poco de referencia es el predio del Frente Popular Darío Santillán, cerquita de... Algarrobo Abuelo para abajo. Vos tenés que entrar donde está la producción de vinos. Sí. Viñedos El Fraterno. Bien. De paso nombramos a todo el mundo. Ahí cerquita, al lado de Viñedos El Fraterno. Claro, porque antes, si no me equivoco, estaban cerca de la escuela de allá de Cruz de Caña, ¿no? De la Cañada La Negra. Un poco más para arriba. Son todos distintos espacios de producción. Mirá, estás hablando, parece que de Atahualpa. Mirá. Que ellos sí están cerca de ahí de Cañada La Negra. Claro. Y participan de la Feria Franca. Uh-huh. Este espacio comunitario está en Piedra Blanca Abajo, tienen propio terreno. Qué bueno. Se puede entrar por dos lugares, por la calle anterior a lo que es la escuela de Piedra Blanca Abajo, son unos 4 kilómetros para abajo, camino de tierra. Claro. O se puede entrar por la ruta, como quien va a Santa Rosa, la ruta 5. Claro. Por el viejo basural, la paralela. Exactamente. Hay que entrar a Cañada La Negra. No hay que llegar a Cañada La Negra. Antes, por lo que es el camino al ex basural. Ah, bien. Se puede ingresar por ahí. Ambos caminos te llevan a este espacio que está señalizado, está ahí visible, tienen un salón, tienen, lugar de venta. Ya le vamos a Clavel del Aire se llama la callecita, que es la que está antes de la escuela Antonio Esteban Agüero de Piedra Blanca Abajo, que es la que te lleva para abajo, para el oeste. En algunos lugares, claro, sale como calle pública, pero está señalizado y ahí están trabajando, así que le vamos a mandar un beso muy grande a Jorge y a todos los vecinos, vecinas que están. Y les podríamos dedicar una canción. Obvio. Claro, dale. Una canción punchi punchi, onda, cachengue, cachengue. No, pero tenemos el corte comercial primero. Bueno, después del corte. Después del corte. 10 de la mañana en punto, hasta las 12 del mediodía, seguimos haciendo aire fresco. Buscamos la pausa comercial, ya volvemos. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire, transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Hay una lluvia tóxica que te aísla. Un cuarto que no te protege de la contaminación diaria. Una nube radioactiva que te desconecta de tu esencia. Es hora de volver a conectar. Deja que el aire fresco de las sierras conecte con tu cara.

mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, desgrana de noche de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, entre los granos mezclan rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos de mecedor cortado de la higuera, que a la siesta da sombra, ven te veo se higo. De la mañana con 13 minutos en toda la República Argentina, la temperatura actual aquí en la Villa de Merlo, 23 grados, espero una máxima de 29 grados y hay probabilidades de algunos vientos que estarán llegando desde la parte norte de la provincia de San Luis, surcando el valle del Conlara hacia el sur, lo que podría producir un descenso de temperatura en las próximas horas. Bueno, en este momento estamos saliendo a través de Identidad Comunitaria, a través del Facebook. Le estamos saludando a la gente que nos está acompañando en este momento. Porque, bueno, me han mandado a mí a que dé la cara. En pocas palabras. Da la cara, Jorge, da la cara. Bueno, porque acá me han dejado en la mesa de trabajo una cantidad de semilleros, serían, ¿no? Microdosis. Que son el premio del día de hoy. Uno de los premios que vamos a tener, que ya nos trajo, porque Facu está en el estudio, desde Los Molles se vino, y nos trajo este hermosísimo premio. Podemos abrir uno, bueno, ¿no? Me siento como un Susano, más o menos. Porque estamos a pura poesía, sí. Y vamos a mostrar de qué se tratan, bueno, estas microdosis. Que... A ver, ¿se ve ahí bien, sí, Pamela? Bueno, perfecto. Que entonces, quien responda a la pregunta... ¿qué es la poesía? Sí. Se gana una microdosis. Miren esa hermosura. A puro arte. O sea, puro de un arte. Lado tenés toda la poesía, del otro lado tenés todos los dibujos bellísimos. Todos son diferentes. Y el plegado yo. Es como que lo vas leyendo tipo librito y se termina desplegando todo. ¿Esto está sellado? ¿Se puede abrir? Sí. Sí. Hermosísimo, hermosísimo los premios que nos trajo acá Facu, que él nos llena de poesía. Bueno, respondan qué es la poesía al 2664-003011 y participan por el premio Microdosis del Slam de los Molles. Bueno, acá dice Microdosis Eli. Sí, claro, significa. Porque son todos distintos autores. Exactamente. Bien. Ah, mira. Y las ahí, ilustraciones también. Ahí nos va a contar Facu en breve de qué se trata. Eliandino, ilustraciones Changarín Sayana. Claro. Bueno, publicaciones en la palma de la mano. Dice ahí, esto lo voy a abrir. Una hermosura. Sí. Bueno, bien, entonces Pamela? Eso, a ver, se ve. Se ve perfecto, primer plano. Mirá lo que es eso, me encanta. O sea, yo sé que yo me veo perfecto, no pasa vos nada. Vos estás primer plano, pero las ilustraciones, la microdosis de poesía e ilustración te ganan también. Jorge. Bueno. Bueno, seguimos. Tenemos una llamada telefónica. Estamos. Yo voy a cortar el vivo porque era solamente para mostrarle a la gente que este es el uno de los premios participando, diciendo qué es la poesía. Exactamente. Bueno, y ahí cortamos el vivo y continuamos acá con la llamadita telefónica. Tenemos a Toto Liendo, querido. ¿Me escuchás, Toto? Hola, Ale, sí, te escucho perfecto. Bien, acá Pamela Mackey, Jorge Luna. Bueno, contanos qué es. Bueno, feliz día, porque hoy es el día del aperitivo y vos sos un gran productor de aperitivos. No sos un aperitivo, sos un productor de. Buen día, Toto. Bueno, buen día para todos, buen día para la gente de la radio ahí, para todos los radioescuchas. Sí, sí, yo soy productor, no soy un aperitivo, soy productor. Te queremos. No te conocemos, pero ya te queremos. ¿Qué cosas entran en la categoría aperitivo? Mirá, yo te voy a ser sincero, mi rubro específico es la cerveza artesanal, ¿sí? Sí. Nosotros empezamos con mi hermano con este emprendimiento hace varios años, digamos, y ahora yo estoy destilando, haciendo gin, digamos. Eso sí es un aperitivo. Sí. Claro, haciendo gin. Y este año estamos incursionando con el tema del vermouth, que todavía no lo tenemos a la venta, o sea, estamos como con los prototipos ahí y buscando las recetas. Sí. Pero el fuerte nuestro, por lo que venimos laburando, es la cerveza, digamos. Sí, está entrando bastante bien todo lo que es el tema del gin y qué sé yo, pero bueno, más que aperitivo sería una... Mi producción sería más por el lado ese, digamos. Sí. Y ahora preparándose para la fiesta de la cerveza, imagino, de la amargura. Fiesta de la amargura. Sí. Fiesta de la amargura, mañana ahí en la plaza, van a estar todos los productores, sí, sí, sí. ¿Tenés stand? No, mira, José, casualmente, yo estoy recién llegadito de viaje. Sí. Y no llego con la producción, pero sí estoy ahí acompañando a los chicos y qué sé yo. He estado en toda la fiesta, digamos, que he podido. Pero bueno, ahora yo recién la semana pasada llegué de viaje y me estoy poniendo al día con la producción de todo, digamos. Sí. Así que no llego para estar mañana, digamos. Acá estaba buscando, conceptualmente el aperitivo es la comida ligera que se toma para abrir el apetito antes de la comida principal del mediodía o antes de la cena. Algunos países acostumbran a realizarlo en fechas señaladas o festivos, como es nuestro caso en el día de hoy, mientras que en otros, como en España, Portugal, Francia, Italia, Perú, es una costumbre extendida a cualquier día, en cualquier día de la semana. Sí, somos acá, ¿eh? Claro, como un traguito como para abrir el apetito. Sí. Y sí, yo creo que eso se ha vuelto a poner de moda porque antes se usaba mucho, ¿viste? Sí. Antes se usaba mucho. El hermosito, antes. Claro. Sí. Ahora yo que estoy por ahí en medio en el rubro, veo que los chicos también lo están asimilando. Los jóvenes, ahí parecía que antes era una bebida más de gente grande, pero no, la verdad que ahora se está poniendo de moda de vuelta y sí, está muy bueno, digamos, tomarse algo antes de comer. De comer. Con la juventud también. ¿Y cómo ves, varones, mujeres, todos lo hacen de manera igual? ¿Cómo lo ves eso? Sí, la verdad que sí. hay bebidas que se ponen de moda, digamos, y yo creo que el tema del vermú, más que todo, está volviendo a tomar fuerzas, y lo toman, la verdad que los dos géneros, ¿viste? No es por igual, digamos. Uh-huh. Toto, y el vermú, por ejemplo, que tiene hierbas, es una mezcla de hierbas, destilados, ¿cómo es la historia? Claro, el vermú es un macerado, sí. Nace de digamos, el entrando por ahí un terreno por ahí... que no conozco mucho todavía, pero nace del vino, el vino que sobraba, digamos, sí. El que no se tomaba, el vino obrero, digamos, le elevaba la temperatura, le elevaban la graduación alcohólica para que no se ponga feo, digamos, porque hacen un segundo macerado ahí. Ajá. Y ahí se le pone ajenco, se le ponen muchísimas botánicos, sí. Del que vos quieras, el que tengas en tu casa, menta, no sé, viste, jengibre, lo que vos quieras, digamos. Sí, y, pero una de las condiciones que dice el código alimenticio es que tiene que tener ajenco porque le da amargor, digamos. Ajá. Entonces es un vino elevado en graduación alcohólica, lo llevan a 20 grados más o menos para que no fermente de vuelta, no se eche a perder. Sí. Y con una hierba específica sí o sí tiene que tener ajenco para que tenga ese gusto Amargo. Amargo del vermú. Este, a nosotros, como somos productores de gin, nos quedan de la mano porque son muchos botánicos que coinciden, entonces como que terminamos de destilar y podemos hacer un vermú, ¿me entendés? Nos queda ahí de la mano. Incluso usamos los mismos alcoholes y todo eso. Sí, y la similitud con el gin, ¿cuál es la diferencia? El gin es un destilado. Es un destilado. Es un destilado. Claro, el gin es un destilado. Nosotros maceramos botánicos con un alcohol neutro. Sí. Para que sea gin y no sea ginebra, digamos, el alcohol es súper refinado, neutro, no tiene gusto a nada. Ajá. Por lo general ya viene más veces destilado. Yo compro un alcohol que está 3 veces destilado y yo lo destilo de vuelta. O sea, tiene 4 veces de destilación el alcohol que uso. No gusta nada. A diferencia de la ginebra por ahí le sentís un gusto al alcohol. Más rústica sería. Es como más fuerte el sabor. Exactamente. Bien. Y el gin es un macerado donde maceramos botánicos y digamos el botánico que tiene que tener el gin sí o sí es negro. Sí. Son pelotitas negras, así parecido, te puedo decir que puede tener así mucha similitud con el olor al pino, ¿viste? Algo así. Ajá. Para que tengas una idea. Sí. Esas son las bayas de enebro, digamos. Eso tienen que tener sí o sí para que sea gin y un alcohol muy muy neutro. Sí. Y eso pasado por alambique. Se puede hacer un gin macerado también, pero digamos, nosotros lo destilamos, digamos. ¿Y cuánto tiempo lleva este proceso hasta poder consumirlo? ¿El del gin? Sí. ¿Me está hablando? Sí, mira, del gin. El gin es una de las ventajas que tiene comparado con la cerveza o con el vermú, es que lo podés tener mucho más rápido, capaz que en una semana ya lo tenés listo, digamos, ¿viste? Nosotros maceramos, en los cursos que hemos hecho, los han recomendado macerar 2 días los botánicos con alcohol. Sí. Y bueno, ahí lo destilamos, o sea, la destilación es lenta, digamos, ¿viste? Cae gota por gota, ahí es un proceso, pero bueno, dura un día por lo general, digamos, 8 horas, 6 horas. Sí. Y después de eso ya lo mezcla, por ejemplo, nosotros sacamos alcohol en 85 grados y lo rebajas con agua mineral, agua destilada, digamos. Lo sí. Llevas a 40 grados, donde vos lo querés dejar, y ya ahí ya está, para consumir. Lo que pasa es que si vos lo dejás asentarse una semana, es mucho mejor, digamos, se concentra más los sabores y todo. Nosotros en general hacemos eso, digamos, lo dejamos reposar por una semana o 2 semanas y ya después lo sacamos de venta. Uh-huh. Claro. Toto, ¿hay algún aperitivo que se pueda pensar específicamente para este territorio, para nuestras sierras, para la flora, las hierbas que nos da acá la zona? Y mirá, yo creo que el que más encaja es el vermú. Nosotros claro. Tenemos una gran cantidad de botánicos. Aquí en esta zona somos unos privilegiados por la cantidad de hierba que tenemos. Sí. Así que yo sinceramente de otros bebidas no conozco mucho en este momento, pero por ejemplo yo acá en mi casa tengo muchas hierbas que las saco de acá. Uh-huh. Lavanda, menta, no, o sea, perejil, o sea, lo que se usa para el mate también, ¿me entendés? Después tengo limón, naranja, hojas de naranja, o sea, acá tenés muchas. Claro. Muchas cosas, digamos. Y el vermú es justamente eso, digamos, es una cantidad de hierbas, de botánico, que bueno, después vos le tenés que encontrar el equilibrio, porque por ejemplo la manzanilla es muy invasiva, ¿viste? A veces te queda muy muy té de manzanilla, bueno, ahí ya tenés que jugar con una receta más específica. Uh-huh. Claro. Dice la historia que el vermú se remonta a la antigua Grecia, donde lo usaban como medicina, macerando uh-huh. vino con hierbas, bueno, lo que contaba recién el Toto tan claramente, especialmente ajenjo, ¿no? Y que después se reconoce al vermú más moderno creado en Italia, en Turín, en 1786, gracias a Antonio Carpano, quien transformó el vino de hierbas. La historia del vermú, que está tan incorporada y es tan añejo, ¿no? Tanto claro. Historia que tiene. Bueno, y la producción de cerveza, ¿cómo estás con eso ahora, plena Fiesta de Amargura, ya sé que no llegaste a la producción, pero hay muchos productores de cerveza en la zona, un montón, ¿no? Sí, hay muchos, hay muchos. Casualmente nosotros participamos, estamos en una asociación, nosotros tenemos la Asociación de Cerveceros del Norte de San Luis. Sí. No me acuerdo bien cuántos cerveceros hay, pero debe haber más de 10. Bien. Pero sí, hay muchos cerveceros aquí. Y, bueno, y esta es la época donde ya todos se empiezan a armar para el verano, ¿viste? Empezamos a cocinar y a embarrilar para encarar lo que es la temperatura que es más propensa para vender cerveza, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto lleva la producción de cerveza también? ¿Cuál es el tiempo de producción? Bueno, ese es otro tema, o sea, hacer cerveza en este momento, como está la economía, está bastante caro, digamos, y encima es un proceso mucho más difícil que del vermú y del gin, ¿viste? Ajá. Nosotros hacemos cerveza, nosotros desde que empezamos a hacer la cerveza hasta que está lista, por lo menos está un mes, digamos. ¿Un mes? Sí. Con todos los riesgos que eso implica, digamos, la cerveza cuando vos trabajás en temperatura alta está todo bien. Después ya cuando está en frío y la empezás a manipular, hay que tener mucho cuidado y todas esas cosas, digamos, que no se contamine y esas cosas. Pero bueno, sí, es re lindo hacer cerveza, es una satisfacción muy grande que nos ha dado cuando empezamos a hacer la producción con mi hermano. Sí, y la materia prima para la elaboración de la cerveza, ¿se consigue toda acá? ¿No? No. Nosotros lo trabajamos por lo general directamente con una empresa de Córdoba. Sí. Que además de surtirnos con todo lo que necesitamos para hacer cerveza, también te vende los insumos y también te da los cursos de cerveza, de gin, de vermú, de todo, así que trabajamos directamente con eso, digamos. Sí. Sí, todo. O sea, para hacer cerveza necesitas agua, levadura, malta y lúpulo. Sí. Agua, tenemos una re buena agua acá en Merlo, nosotros tenemos una agua, cuando hay, muy buena, muy pura, digamos, no tiene tanto cloro. Sí. Es un agua que somos privilegiados, digamos, en el lugar donde vivimos, tanto como para hacer vermú, por las hierbas, y cuando hay agua, tenemos una buena agua. Qué bien. Y el lúpulo, eso sí, lo compran y es lo más costoso, ¿no es cierto? Y el lúpulo, sí, podría decirse que sí, se consigue mucho en el sur, lo que es todo nacional. Ustedes habrán escuchado que en el Bolsón es uno de los productores, o el productor más grande de Argentina. Sí. Y después, sí, compramos lúpulos que vienen de afuera también, que son muy buenos. Pero bueno, la levadura también es cara. Se la levadura para hacer cerveza también es cara. Claro. Es una levadura particular, ¿no? No es la de consumo diario. Diario, sí. Sí, no es la levadura para hacer pan, digamos. Exacto. O sea, funciona básicamente parecido, digamos. Nosotros entre los cerveceros decimos que podés ser un gran cervecero, hacer una gran receta, pero si la levadura no activa, no hay cerveza, ¿viste? Así claro. Que... Sí. Es como el pan, ¿viste? Si no te leuda, no te es pan. O sea, bueno, ahí es todo un tema, digamos. Toto, buen día, Jorge, te hablo. Te hago una consulta muy breve, el tiempo nos está apremiando. ¿Cómo viene la mano para conseguir, por ejemplo, el lúpulo que viene del sur de nuestro país? Porque hace un tiempo una empresa grande que fabrica cerveza ya por mayor industria, como que había hecho un monopolio de lúpulo, ¿se les está haciendo complicado conseguirlo o siguen trabajando con normalidad? No, mirá, o sea, es como... Seguramente charlando con algún otro productor te debe decir lo mismo, digamos, acá en Argentina vos conseguís, haces una receta y después no lo conseguís, tenés que cambiar la receta, digamos. Claro. Sobre todo nosotros que somos productores chicos, las grandes empresas o las empresas que ya no son tan artesanales, son más industriales, ellos se compran las cosechas 2 o 3 años antes y ya las tienen pagas, digamos. Claro. Entonces después lo que queda es lo que nosotros recibimos. Hablando de lúpulos nacionales, digamos. Uh-huh. Con tema de los lúpulos que vienen de afuera, ya es jugar de cuánto está el dólar y si lo podés comprar y si no lo podés comprar, olvídate, y así. Ajá. Sí. Toto, ¿dónde se pueden encontrar tus productos? Bueno, yo en este momento estoy en la Feria Franca los sábados a la mañana. Sí. Voy a estar ahí, estoy siempre con cerveza y con gin, y bueno, voy a ver si ya empiezo a activar el tema del vermú, que lo tengo listo, todavía no tiene nombre. pero estaría como para ya salir a las pistas. Sí. Y bueno, activando todo lo que es feria, yo si hubiera estado ya acá, estaría mañana en la fiesta de la amargura, no estoy por eso, porque no tengo producción, y bueno, feria que hay, estoy. También tengo, claro, tengo jean en algunos comercios, uno de los comercios de lo que está ahí en donde era la terminal vieja. Sí. Ahí tengo también jean, tengo acá en el norte donde vivo, también tengo en otros lugares. Bueno, bien, Toto. Bueno, entonces vamos a comprometer a Chini para que venga, la acompañes un día. Sí, ya que estás en la Feria Franca también. Venís al piso, te traes un jean. Algo hay que desayunar, ¿no? Tenemos que desayunar, dice el operador. Del almuerzo, claro. Con muchísimo gusto, no habría ningún problema. Yo les agradezco el espacio que le dan a los productores, porque como sabrán, estamos en tiempos difíciles. Totalmente. ¿Cómo la gente te encuentra a través de las redes sociales, Toto? También como cerveza artesanal Liendos. Se le ha herido el wifi, me parece. Sí. Está ahí, sí. Toto. Ahí está. Va de nuevo porque se cortó un poquito. Si querés repasar. Cerveza artesanal Liendo. Sí, y el tema del nombre del jean se llama Vulture. Ahí tengo un problemito con el nombre, por eso todavía no activé las redes con eso, pero bueno, ahí en Liendo sí me encuentran, y si no, la Feria Franca, digamos. Muy bien. Muchas gracias, bueno, Toto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Le mando un saludo. Un saludo para todos ahí. Te esperamos acá, sí, un viernes. Con muchísimo gusto. Traeremos vasos y hielo. Hacete uno con cola de quirquincho, amigo. Bueno, ahí gracias. Estamos hablando con, bueno, Toto Liendo, productor acá, productor de vermú. Nos dio una clase en vivo, cervecero también, y uno de los integrantes de la Feria Franca. Como hoy es el día del aperitivo, les cuento también que el próximo mes, el 18 de octubre, en la hostería Manantial de Carpintería, va a haber ahí una degustación con maridaje de fernet y vermú. Así que también tenemos ahí otra entrevista en puerta, seguramente la semana que viene vamos a hablar con Rapo y con la gente de la hostería El Manantial de Carpintería, porque se viene también esta degustación. Muy muchos bien. Productores en la zona, ¿no? Sí, sí. De cerveza, de vermú, bueno, de fernet artesanal, también del Rapo, quien no lo conoce, Alegre Rebeldía. Se me viene una poesía. Quisiera embriagarme en esta mañana de eso. Bueno, ya anda, Jorge se está preparando la poesía. Para la poesía. Va a participar del slam. Vamos superando el miedo para participar del slam. Está Facu acá acompañando. Quisiera embriagarme. Toto, queremos tu vermú, claro, no tu economía, no tu economía. Vamos buscando la musiquita, chicos. Por más vermú, menos medidas de ajuste. Vamos, claro, con los totos locales, no los totos nacionales. Vamos, que subió el dólar, che. Nos vamos a una pausa, le mandamos saludos a Toto, gracias por esta, gracias, Toto, lindo llamadito. Uh-huh. Una pausita, una musiquita, ya volvemos con más aire fresco. Hasta las 12 estamos acá, no se vayan. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Su estilo desprecia mis

yarará nada más, pasar la tranca. Más las pasas, más yarará nada más, pasar la tranca. O 10 horas, me atraso, me adelanto, 10 no, horas 45 minutos. Favor. Hola Chini. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo te va? Sí, sí, sí, está Chini en el estudio. Un poco de madrugada para la hora que solemos venir con la Feria Franca. Pero la bueno. Feria Franca madrugó. Sí. Sí. ¿Por qué madrugó la Feria Franca? Y madrugó Chini por problemas de agenda, porque no siempre se puede venir a la hora que uno tiene ganas o quiere o qué sé yo, y a veces hay que combinar varias agendas, son tres por lo menos las que tenemos que combinar hoy, eran cuatro, pero bueno, la cuarta agenda no. La esclavo. Sí, así que por eso decidimos hacerlo más tempranito. Qué caro. Sí, no nos clavó, ¿eh? No nos clavó. Estaba ocupada, tenía compromisos. Bueno, ¿con Manco. Quién estamos? Hoy Chini siempre bueno. viene con alguien. Esto que estoy viendo acá me encanta. Te adoro, Mari, pero eso me gusta más. Te cambio por la comida, Mari. ¡No! Lo primero es la panza. Qué atrevido. Bueno, y hoy estamos con Ángela de Las Morenitas, que bueno, que es el sorteo de mañana. Va, el sorteo, lo que se va a sortear lo hoy que para que a partir de mañana puedan ir a retirar a su puesto lo que quieran por un valor de 10.000 pesos. Como todos los viernes hacemos el sorteo de la Feria Franca con estos productos que traen, que son una delicia, siempre nos por sorprenden supuesto, con algo nuevo. Toda la Feria rico. Franca siempre tiene cosas ricas, así que una parte de todo lo que tengo. Una parte de todo lo que tenés. Bien. ¿Y qué trajiste en esta ocasión? Y hoy traje, bueno, unos pancitos, como para que prueben, con un untable de baba ganoush de berenjena, que es de receta libanesa. Ah, mira. Baba ganoush. Baba ganoush se llama. Mira. Es baba ganoush. Sí. Acá está festejando el operador. Con mi toque y de acuerdo al presupuesto le hemos hecho una pequeña modificación, que lo único que no tiene es tajini, pero bueno, le buscamos la vuelta ahí. Sí, siempre hay una vueltita. Siempre, siempre, adaptado acá a las serranías. Wow, y tiene frasquitos con brotes de lentejas. No, son brotes de fenogreco, que traje en esta oportunidad, y unos brotecitos de brócoli. Pero qué delicia. Todo. Además de delicioso, nutritivo. Mira, completito. Total. Y en ese frasquito que acabas de abrir, ¿qué es? Unas cebollas moradas prebióticas, que tienen semillitas de mostaza y coriandro, que también son muy deliciosas. Además de que tienen sus beneficios, por supuesto. Y nutritivas. Total. ¿Puedes contar un toque que la diferencia es prebiótico, probiótico? Sí, totalmente. Como dice la palabra pre, es un previo a lo probiótico. En realidad lo que ayuda es a que todas las bacterias buenas, digamos, del intestino estén como preparadas para poder hacer toda la parte probiótica o recibir los probióticos, con sus beneficios, que por ejemplo ayuda en todo lo que es el sistema digestivo, para la fatiga mental, al sistema inmune también. Va siendo como todo un caminito de preparación para poder recibir los probióticos, y además de los probióticos que ya de por sí tiene el intestino, sus bacterias buenas, para que puedan laburar mejor, digamos. Claro. Mirá vos, qué interesante. Muy interesante. Mirá todo lo que pasa por nuestro organismo y desconocemos. Absolutamente, es increíble la cantidad de cosas que no conocemos de nosotros mismos, ¿no? Exacto. Es realmente flashero. Ahora que se ve que quieren incorporar en las escuelas la educación financiera, sí. Yo creo que tendrían que incorporar un poquito antes. Totalmente. El conocimiento de nosotros, de nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y de nuestra cabeza también, de nuestra psiquis. Sí, que es mucho más importante. Sí, sí, Sí. Totalmente. Y ahí, mientras Ángela va preparando el canapé, vamos a hablar con esta otra invitada que trajiste en esta ocasión. Yo quiero decir algo de la comida. Ay, hola, primero te saludo. Bueno, Mari Calcerrada está acá con nosotros también. Hola, ¿cómo estás, Mari? Muy bien. Bien, ahora sí, despachate de la comida. Ok, que además de que es re riquísima, es un placer total, es medicina. Claro. El alimento es medicina, o sea, la salud pasa por ahí. Si comemos saludable, nutritivo y variado, mantenemos la salud, ¿no? Sí. Recuperar eso que es tan importante y que viviendo acá tenemos la posibilidad de acceder más fácilmente a productos orgánicos. Sí, sí. Y como también decía Toto recién que estábamos hablando, que participa también en la Feria Franca, que tienen tenemos en la zona un montón de hierbas, es increíble la riqueza. Lo que tenemos es muy lindo, realmente. Sí. Muchos recursos. Muchos recursos. Sí, exacto. Muchos. Porque además de comer sano, perdón, te interrumpo, como en esto, ¿no? También es como accesible, porque teniendo en cuenta que comer bien y nutritivo, o sea, ya comer es un privilegio. O sea, partamos de ahí, que alguien pueda comer de alguna manera, bueno, como pueda llevar comida a su boca o su organismo, ya es un privilegio. Y esto, bueno, ya poder comer sano, saber qué comes y demás, es otra cosa. Pero bueno, también es una cuestión cultural. La alimentación y depende del contexto en el que estás. Sí, sí, sí. Mari, vas a cantar mañana en la Feria Franca. Sí, vamos a estar. Bella Flor. Con Bella Flor, sí, con Caro Rossi. Sí. Que también nos visitó, Caro. También. Sí. Estuvo con su proyecto de Rosita Mosqueta. Sí, sí, con Rosita Mosqueta. Sí. Bueno, mañana... Nunca podemos coincidir que estén las dos juntas y toquen una cancioncita. Ya lo haremos. Sabemos que tienen, por cuestiones de tiempo y de obligaciones, no pueden todas las mañanas, y menos el viernes. Estaba complicado, pero bueno, ya se va a dar. Sí, totalmente. Sí. Nos pueden ir a escuchar a la Feria Franca mañana. Caro está en la guitarra y en la voz, y yo en la voz. Hacemos bossa nova, música brasilera, un poquito de jazz, unos boleritos. Y bueno, es siempre un placer y divertido ir a la feria, porque por lo general tocamos de noche. Entonces es raro estar tocando a la mañana. Y ahora con veranito, sol, aparecen con los anteojos cual viva rota de la noche anterior. Y nos vamos sacando como cebolla, ¿no? Llegás con el busito, te vas sacando, después te morís de calor al mediodía. Y ahí, pero muy lindo, sí. Bien. Esa energía de la mañana, estar cantando en la mañana, muy lindo. ¿Y el público responde? El que está de paso, el que va a comprar, siempre responde el público, ¿no es cierto? Sí, se quedan, se arman ronditas, la bailan. Gente escucha, baila. Se recupa. Sí. Colabora, ponemos una gorra. Sí. Ahí bueno, abierta. Eso es importante, que la gente sepa que tiene la gorra y puede colaborar también con desartistas. Sí, claro. Sí, claro, obviamente. Sumamos la gorra virtual en estos días tan necesaria. Totalmente. Una bolsa para que pongan cualquier... Claro. Una papa, una cebolla. No, y la mejor parte de ir a tocar a la Feria Franca es que recibimos... De los productores y las productoras, sus productos. Claro. Eso es lo mejor, es una fiesta. Sí, sí, sí. Vos sabés que viajando en Ecuador me encontré con un grupo que andaba en colectivo. Y eran músicos. Y nos conocimos y se fueron a donde yo estaba parando, que a cambio de un cerro. Y vinieron conmigo, se quedaron ahí. El otro día nos fuimos a una feria en Ecuador. Increíblemente grandes, gigantes, esas ferias así bien zarpadas con todo, y nos habíamos llevado tres bolsas de esas bolsas de alpillera grandotas, y entramos a la feria haciendo música. Yo me prendí, agarré un par de maracas y ahí vamos, y pasábamos las bolsas, y los productores nos ponían de todo. Salimos con tres bolsas. Qué maravilla. Llenas de comida, llenas. Y después hicimos arepas y cosas para vender ya algo elaborado, ¿no es cierto? Y con eso también vendíamos y nos ayudó a subsistir unos días. Claro, o comida para comer. Y teníamos para comer, obvio que teníamos para comer. Pero fantástico eso de las ferias. Y más si vas haciendo algo así copado, está buenísimo. Está re bueno. bueno, vamos a probar esto, Chini. Me parece muy bien. A los que nos están siguiendo en Facebook, ahí lo tienen en primer plano prácticamente. Jorge, hagamos que hable Chini, así nosotros tenemos tiempo para completamente. que nos cubra ahí. Ángela quedó, me parece, renga sin hablar de sus hamburguesas. Ah, no, bueno, cuento todos los productos que tengo. Sí, o sea, yo me hice conocida en esta zona. Voy a ir probando. En Ciudad Gótica. Claro, así. Tenemos que decir al público qué es lo que van a consumir. Bueno, dale, contanos, ¿qué haces? ¿Hamburguesas? Hamburguesas, hago 5 variedades de hamburguesas, sin huevos, sin harinas, con legumbres varias, garbanzo, lenteja y aduki, que tienen todo un proceso para que sean mucho más digeribles, digamos, no generen gases en el momento de consumirlas, así que eso lleva un proceso de 15 horas de remojo, de masajeado de las semillas. Además, en el momento del hervido, las hiervo con un pedacito de alga kombu, que lo que hace también es extraerle. Lo demás ya queda, tampoco puede hacer todo el trabajo el alga. Queda, digamos, la persona tiene que hacer la masticación de la mejor manera para que pueda digerir bien, tomarse el tiempo para masticar, que bueno, una está. Y eso que estamos acá en esta zona, pero. A veces no nos tomamos ese tiempo para digerir. Después tengo. La digestión empieza en la boca, ¿no? Totalmente. Variedades de brotes, brotes de repollo, de brócoli, de alfalfa, que son mis clásicos, de fenogreco, que acá hay de fenogreco también. ¿De fenogreco y de brócoli dijiste que sí, había que acá? Traje, sí. ¿Qué más tengo? De poroto moon, a veces de lentejas. Después, ¿qué más? Tengo un quesito rallado vegetal, que en realidad lo consume la gente que no consume lácteos. O sea, todo lo que yo hago es comida vegana y vegetariana. Esto no implica que si vos no estás dentro de la línea vegana y vegetariana o podés consumir carnes en algún otro momento, no lo puedas consumir. Se puede consumir igual y en realidad también estás aportando a través de las legumbres con proteínas vegetales. ¿El queso rallado es de legumbres? No, el queso rallado es de girasol, en este caso, uh-huh. Que es con mi toque. Tiene cúrcuma, tiene levadura nutricional y sal rosa. O sea que lo podés usar en las pastas y como es medio húmedo, se pega, digamos, en la pasta caliente y da la sensación de que está derretido, digamos. ¿Y en una ensalada también le podés poner? En ensalada. Lo podés poner en los rebozados, en los rellenos, en lo que quieras. Totalmente. Consumirlo solo. Hay gente que va y lo consume solo. Una cucharada. Exactamente, porque por la levadura nutricional tiene vitamina B12. Ajá. Así que eso también es súper importante. Sí, más la cúrcuma, más el girasol, todo el hierro del girasol, bueno, como que podés consumirlo directo ahí. Y tengo otra variedad que es con ajo. O sea, una común y otra con ajo, así como para tener otro saborcito. ¿Y qué más tengo? Ah, bueno, las cebollas prebióticas, las cebollas moradas prebióticas en 2 tamaños. Y untables, untables, ya me estaba olvidando. ¿Y cuál es la estrella de tu puesto? En este momento. Ella. Sí, sí. En este momento. Me refería al alimento. Sí. Porque en a mi puesto, como estoy contando, hay gente que va por información y a mí que me gusta como charlar y contar, creo que eso es súper importante, ¿no? Que es el toque que lo que tiene la feria en realidad, ¿no? Sí. Que es esta cuestión de que vos podés mirar a la cara a la persona, que te cuente cómo lo produjo, cómo lo elaboró, de dónde trajo la materia prima, a quién se la compró, la verdura, bueno, también, viste, nos consumimos entre nosotros para elaborar nuestras producciones, o sea, la verdura, un montón de cosas, la sacás también de otros compañeros de la feria. Sí. ¿La gente ahora sentís que se preocupa más por una alimentación sana? Sí. Que la luz me está. Sí. Ah, sí, ¿no? Que tenemos luces por todos lados, porque si no, no se ven. Así que voy a aparecer todo así, abrillantado. Gracias. Sí. Sí, sí, se preocupa mucho más. Quiere saber qué está consumiendo. Sí. De qué manera eso la beneficia. Así que, sí. Sí, siempre. Yo hace mucho tiempo que estoy en la feria. Tuve un tiempito que me tomé como de vacaciones de la feria y ahora retomé. Pero siempre, sí. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se llama de nuevo tu productos? Tu marca. Mi marca son las morenitas. Ya hace más de 16 años que estoy con comida. Wow. Y en la zona ya hace 12, 13 años que estoy en la zona y ya hace 13 años que también elaboro comida. Sí. Qué rico. Un tiempito, ¿no? Muy rico. Probé, me encantó. ¿Probaste, Jorge? Sí, sí, acabo de probar. Sí, riquísimo. Me encantó. Esto como desayuno también es sanito. Totalmente. Tiene un montón de beneficios comer sano. Para el cuerpo y para el alma, ¿o no? Sí, obvio. Más vale. Y saber esto, que viene de productores locales, que estás contribuyendo también con la economía, el sostén de otras familias. Es como un circuito, vas ahí retroalimentando. Compras a un productor, pero también ese productor puede también ayudar a otros comprando y así seguimos manteniendo lo que nos queda, mantenernos entre nosotros ahí en comunidad. Bien. Sí, nosotros tenemos ahí medio como a veces usamos una frase que es venía a hacer girar la rueda de la economía local. Exacto, muy importante. Nos parece que la Feria Franca es más que nada eso, ¿no? Sí. Además de otro montón de cosas, pero fundamentalmente me parece que de buenos productos de buena calidad, sin conservantes, claro. Más cuidados. Así que bueno, recordarles eso. Bueno. Mañana, como todos los sábados, de 9 a 14... en el Ciprés y Becerra, en la cuadra de la iglesia. Nos dejas el vale, sí, para los productos. Sí. Bueno, y el sorteo es... El sorteo me dejaron aquí. Claro, yo te tiré unas pistas, sí. Porque lo sorteamos estos productos por supuesto, tuyos, el vale, con una consigna que es un personaje, adivinar el personaje. Yo puedo decir solo sí o no. Entonces, se hicieron preguntas en el transcurso de la mañana y es mujer, es artista, no es directora, no es actriz y no es argentina. Son los datos que salieron hasta ahora. ¿No? Es cantante. Es cantante. ¿Sí o no? Sí. Ah, bien. ¿Es latinoamericana? Sí. ¿Tiene más de 50 años? ¿Más sí. ¿Muchos más de 50? Yo pregunté 50 años, más, bueno, de 50. ¿Está mucho más? ¿Viva? Sí. Sí, sí. ¿Tiene el pelo corto? Ay, me mataste. En este ahora, momento. No sé, me parece que pero no. En general, no. Porque yo estoy pensando en alguien, pero posiblemente porque es como un poco su sello. No tiene el pelo corto. No tiene pelo corto. Bueno, vamos a seguir pando porque muy todavía bien. Tenemos hasta las 12 horas. Sí, okay. Obvio. 2664-003011, el teléfono para que nos manden una pistita chiquita y ya participan. Pregunten. Bueno, y ustedes también pueden participar de esto porque para el slam, mira, se pueden ganar esto que son microdosis. Ah, wow. Microdosis, me encanta. Y aparte, miren lo bonito que es. Mira, se abre, esto se lee así. Ahí tenés poesía, lo seguís abriendo. Ay, qué cámara, y después microlibritos. Le muestro a las chicas también. Queda. Wow, ay, es bonito. Qué trabajo, qué. Sí, es la un trabajo re artesanal. Sí. Y muy creativo, la verdad. Está re bueno. Bueno, para esto Facu es el juez. Hizo una pregunta. Que la pregunta es: ¿qué es la poesía? Así que solo con que digan qué es la poesía, Facu va a decir cuál es la respuesta que a él le parece la acertada. O no hay acertado, sino la más adecuada capaz. Ahí a está ver. Tomando nota. Sí. Ah, ¿son poesías de Facu? ¿Qué? Hay de diferentes, son muchos artistas. Sí. Facu es uno. Entonces, sí. A mí se me ocurre que así como la comida es alimento para el cuerpo, la poesía es alimento para el alma. Ay, me encanta. Alimento para el alma. Alimento para el alma. Sí, totalmente. Bien, Mari. Ángela. Y para mí la poesía tiene que ver con la profundidad, como acercarse ahí a un abismo que a veces de otra manera no podemos transmitir. Como en lo cotidiano. Eso. Wow. Facu está tomando nota. Vamos, me quiero ganar esos fancy. Los milibritos, los fancy. Bueno, ¿y Chini? Y bueno, yo voy por el lado para mí, que nada con el alma del pueblo, ¿no? Sí. El alma de lo que sucede. De las cosas.

Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria. FM 103.3. Merlo, San Luis. De la mañana con 14 minutos. La temperatura actual aquí en la villa de Merlo es de 25 grados. Esperamos una máxima para la jornada de este día viernes de 29 grados. Así que va a estar caluroso. Un calor atípico como se lo veníamos anticipando en esta semana, pero va a venir un vientito supuestamente desde el lado norte que va, esas ráfagas van a surcar el valle del Conlara, el valle de Pancanta, y va a hacer que las temperaturas empiecen a descender cuando haga ese paso hacia el sur de nuestra provincia. Antes de ir con la agenda cultural y todas las noticias que tenemos con respecto al arte, la música que hay para este fin de semana, que ya estoy viendo que está llegando la turca, se ve que salió a hacer las compras con su bolsita, les quiero decir de que, y más que todo a los vecinos, porque me acaban de hacer llegar un mensaje que dice que hay un grupo de personas yendo puerta por puerta haciéndose pasar por empleados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Dice que tienen un documento y membretes del Ministerio del Interior que necesitan verificar que tengan que hayan quedado registrados correctamente cuando habían sido censados anteriormente, algo que me parece muy raro. Los vecinos están alertando esta modalidad, tienen mucho miedo, así que bueno, vecinos de la Villa de Merlo, a tener en cuenta de que no hay ningún censo que se esté realizando a nivel nacional y estas personas no son verdaderos empleados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Así que para que tengan en cuenta, estos personajes que andan dando vuelta aquí en la Villa de Merlo nos llegan los vecinos de que es mentira. Así que ténganlo en cuenta, no se dejen engañar. Hay cada uno más de cuatro. Hola, turca, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Qué emoción de estar acá y de llegar a la radio y que haya algo de comida riquísimo. Me guardaron un pedacito, yo no lo podía creer. Me encantó. Y eso que es como comer pasto, ¿no? Yo nunca había comido brote. Los brotes de alfalfa están buenísimos. Sí. Bueno, yo carne, como carne. Y qué va a ser. A lo sumo una lechuga. A veces. Tampoco soy pajarito. Bueno, tenemos en el estudio a Facu. Hola, Facu Kishimoto. Buenos días, ¿cómo andan? Hola, turca. Hola, Jorge. Hola, Eze. ¿Cómo estás, Facu? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, tenés una propuesta, viniste con propuesta porque está en el slam. Así es. De poesía. Ya vamos a jugar un ratito, porque Jorge se viene preparando, yo lo estaba escuchando, que se viene preparando para participar del slam. Perfecto. Él quiere sacar esa parte poética que tiene dentro suyo. Entonces, ay sí, Jorge, déjala fluir. Ah, ya te dije que lo que no sacas te hace mal, por eso después se te sube la presión, querido. Ahí tienes razón en esa. Te esperamos mañana para que baje la presión. Sí. Capaz que del susto te quedas blanco y se te baja la presión. También puede ser. A veces sí funcionan esas cosas, ¿no es cierto? Ir al extremo del otro. De alguna forma. Bien. Bueno, esta es la sección de agenda territorial. Es lo que todo lo cultural que va a acontecer en la Villa de Merlo y alrededores. Vamos a comenzar por el día viernes, o sea, hoy, 19, en el Teatro Las Blancas, a las 22 horas, hay Peña Folclórica, Gato Cuyano. En Columa Bar, a las 22:30, de Carpintería, música en vivo, La Garza Rock, entrada libre y gratuita. Cervecería Dos Venados, a las 23 horas, esto en Merlo. Joe en vivo, Luis Robinson y Setting Band. Histórico armonista de Papo y la Mississippi. Ah, mira. con sumisión, no cobran entrada, es con sumisión mínima de 5.000. Y para mañana sábado está la Fiesta de la Amargura, es la séptima edición, en la Plaza Centro de Merlo. A las 16 horas comienza. Dime, pues Facu, una pregunta. Usted pregunta, interrumpa de, todo lo que quiera. Gracias. ¿Hubo Fiesta de la Dulzura, Fiesta de la Amargura? ¿Va a haber Fiesta de todos los sabores? Ay, qué buena pregunta, Facu. Yo no creo que tengan tantas luces como para elaborar la Fiesta de la Dulzura. Ahí se quedaron. A mí me parece, qué sé yo. Es como pedirle peras al olmo también. Pero bueno, capaz que... Se puede inventar, es un disparador para que digan, ay, podemos hacer una fiesta, pero te hacen fiestas raras acá. Dios como es, ¿no? Sí, la dulzura y la amargura vienen. Es que ya nos acostumbramos. Una fiesta tutti frutti. Capaz. Y todos se ponen a jugar al tutti frutti, no sé. De la acidez, ¿no? La acidez. Y ahí, ¿qué comeríamos? A ver, ¿qué sería? La fiesta del níspero, que es un poquito más acidito. Ah, la fiesta del piquillín se me viene. Ah, pero es dulce el piquillín. Sí, sí, sí. Bueno. Ah, pero estaría bueno el piquillín, la fiesta. Acá no conocen lo que es el piquillín tampoco. ¿Cómo que no? Sí, la gente de acá. Vos preguntale a alguien que vino hace 5 años. ¿Conoce el piquillín? Que casi instinto, casi, ¿no? Bueno, dale, sigamos con la agenda, que no vamos por las nubes. Creo que no. Bueno, me encanta irme por las nubes. ¿A dónde había quedado? En la fiesta de la amargura. Bueno, en la Biblioteca Popular. Uh-huh. Juan Manuel de Estrada, de Los Molles, a las 20 horas, está el slam de poesía. Mañana. Sí, estamos ya, llegué al sábado. Llegamos al sábado. Rápido. Bueno, y aquí está Facu, es un evento a la Goya, Facu, sí, ¿no? ¿Y cómo es esta historia, Facu? La gente dice, yo siempre quise ser poetisa, entonces voy y participo. Así es. Bien, en principio el slam es un juego, vamos a empezar por ahí, sí, que tiene unas simples reglas, que es que se recita de pie un texto propio en un máximo de 3 minutos 10 segundos. Y como es un torneo de poesía, como un torneo va a haber ganador, ganadoras, ganadores. Y como elegimos esto, hay tres jurados del público que votan de 0 al 10, como si fuera los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y también se puede poner decimales y se hace así muy divertido. Y entonces es algo es muy, muy divertido y se puede ir a recitar. También se puede ser parte del público, del jurado, que también es algo muy interesante. ¿El jurado también oficia como público? Sí, sí, uno... sí, o sea, vas a escuchar. Sí pedimos que estén durante toda la competición para mantener ese puntaje y que mantengan un criterio, que sea cualquiera elijan, pero que lo mantengan durante toda la noche. Que decir, me gusta porque usó muchas metáforas alegóricas a la naturaleza. O me gusta porque usó mala letra A. No importa. Porque es un poco exacerbar un poco el ego, lo escénico, ¿no? Como que siempre todos queremos ser validados, ¿no? Entonces lo ponemos acá sobre la mesa como un juego, votamos, pues, ¿cómo elegís el mejor poeta, ¿no? Como está algo también un poco absurdo. Pero también es muy, muy divertido y se suele decir que el público de slam es el mejor público porque va a escuchar. En una noche, en una jornada de slam, cada poeta solamente recita uno o dos poemas y como quiere ganar, ¿no? Vos vas y quieres ganar, como cualquier juego. Entonces llevas tu mejor poema. Entonces es algo muy hermoso porque vas a escuchar uno o dos poemas de cada persona que participa y que da lo mejor de sí. Es como muy conmovedor. Claro, ahí yo estoy apuntando, ¿no? Porque digo, puedo escribir la mejor prosa, la mejor oración, el mejor poema, pero también está el momento, como decís, hay que estar parado, hay que expresarse, y ahí creo que la expresión, no sé qué porcentaje, pues no me animo a decir cuánto, puede llegar a influir al momento que vos quieras transmitir también ese mensaje. Mira, a mí me parece que si vos tenés que recitar parado, sí. La idea es que se te aflojen las piernas y el que cae queda descalificado. si te aflojaron un poquito las piernas, caíste descalificado ahí nomás. Porque no podés recitar desde el piso. O a lo mejor ganaste por la sensación que actuaste bien también. También puede ser. O sea, se me hace que también está como la actuación de uno, cómo se expresa a la hora de dar su poema, ¿no? Así es. Porque, como decían antes, como se preguntaron al principio del programa, puede ser un texto que lo escribiste vos hace mucho y en ese momento lo lees. Puede ser también algo que se improvisa en ese mismo día. Puede ser algo que nunca lo escribiste, pero lo venías pensando y lo decís. Todas esas opciones. No es necesario que haya sido escrito. Solamente con decirlo, expresarlo en ese momento. ¿Y superar los 3 minutos? No, es un máximo de 3 minutos y 10 segundos. Máximo de 3 minutos. ¿Y mínimo? No hay mínimo. Es decir, puede ser solamente una palabra, podés decir 2-3 palabras, podés hablar, podés recitar lento o decir las cosas mucho más rápido, los versos uno por uno, bien rápido, tal vez no se entiende poco, pero es parte de tu perfo, de tu actuación. Bueno, por ejemplo, no sé si acá ha venido Irupe a presentar su libro. O decime algún título. Yo no estaba. No vino. Bueno, recomiendo que la inviten. Irupe, no sé si las conocen, si les suena, es la hija de Nadie de Lucas, la hermana de Amaru. Es una gran poeta que conoció, escuchar la poesía en el slam ya hace algunos años y en un momento le dieron ganas de escribir, de recitar, y ella es una gran poeta, una gran jugadora de slam. Y sus poemas son cortos, podríamos decir, o relacionar con los haiku, ¿no? Estos poemas japoneses, cortos de 3 versos, y que son profundos, y que tal vez si no decimos la edad de la poeta, uno podría pensar que tienen más edad por los temas que toca, pero esos son muy bellos, muy, muy profundos, y eso. Que por la extensión, ¿no? Hablábamos del tiempo, la duración del poema. Hermoso. Así que Irupe escribe. No sabía. Vamos a invitar a Irupe para que venga. Producción. Sí. Bueno, me encanta, Facu. Ahora quiero que también compartas, porque Facu tiraste una consigna para hoy. Sí. Ahí la consigna es. ¿Qué es la poesía? Para que respondan y se pueden ganar un ejemplar de uno de los títulos de Microdosis, que es la última colección de poesía que publicamos con el Ruku Editor, que es la editorial artesanal que tengo con Sonia, con mi socia amiga de la editorial. Y en esta colección son 7 títulos diferentes, 7 autores diferentes de la zona, de Eli, de Rapo, de Narela, Santuyes, de Sixelis, de Sonia y mío, y tiene ilustraciones de Sayana, que de Changarín, que es un proyecto editorial también de Los Hornillos. Y bueno, entonces la idea es que respondan a esta consigna, que es la poesía, y después la respuesta, no sé, más ocurrente, más divertida, más conmovedora, veremos, y puede venir a retirar uno de los títulos al slam mañana a partir de las 20 en la Biblia de los Molles o en la Feria de los Molles, que va a ser el domingo a partir de las 15. Bien, está perfecto. Eso para tenerlo en cuenta, entonces. Clarísimo. Bueno, y vamos a dejar para el final un poema de Facu. Buenísimo, ¿para cerrar el programa? Programa no, mi amor. Bien. Para cerrar el bloque. Ah, bueno, Turca. Listo. Ay, tengo que ser tan clara con vos. Bueno, me hace renegar. Vamos a seguir un poquito más con la agenda territorial. Dale. Que es lo que va a ocurrir en toda la zona. Territorio de los Comechingones. Habíamos quedado en el sábado. Sí. Que nos queda en el Club Casino a las 20 horas. Bien. De 20 a 0 horas. Hay un matiné, DJ, cantinas y diversión. Edad entre 11 y 15 años. Tienen que asistir con DNI. Ya te pasaste, Jorge, vos. Entradas anticipadas de 3.000 y en puerta 4.000. En la Casa del Poeta a las 20 horas, mañana sí. Sábado, presentación del libro Templarios, Alquimistas y Masones, de Pablo Folco y Fernando Benanti. Entrada título, gratuita. Uh-huh. Alto título, sí. Suena muy, muy interesante. Sí, sí. ¿No, lo escuchaste vos, Facu? ¿Los conocés al libro? ¿Me repetís, perdón? Templarios, Alquimistas y Masones. No, no lo conozco. De Pablo Folco y Fernando Benanti. No. Van a estar mañana en la Casa del Poeta haciendo la presentación a las 20 horas. Interesante para conocerlos. Sí, voy a decir un montón de cosas, algunas como la de recién, que el matiné vos no vas a ir tampoco. Quedás por edades, chicos. Quedamos todos sí. afuera. Sí, si sí. no irían. Está claro, está claro. Más vos, Jorge, por una edad mental, ¿no es cierto? Bueno, elemental. Elemental, Villa de Merlo, 21 a 30 horas. Noche de estándar, que no sé qué es estándar. Para mí es stand-up, o estaba mal y lo escribí literal como estaba. Y canciones. En vivo, Gonzalo Mandato y Facundo Baigorria. Yo, el yo del sombrero. En Elemental. Elemental. Exactamente. En el viejo Varieté a las 22:30 horas, espectáculo de revista. Enfiestados, Lisandro Mayorel y gran elenco. En el Teatro de las Blancas a las 22:30 horas, espectáculo Divas y Fantásticas. En la cervecería Dos Venados a las 1:30 horas, sí, Open, 1:30 horas. Open. Primavera. Eso es muy moderno. Tecno. Que así lo viene escrito, yo lo leo literal. Line Up, Luciano Celi, Tomás Becerra. Bien. Y eso es todo lo del sábado. Ahora vamos al domingo, que ya terminó, Facu. La primavera. Truca, perdón, no sé si me perdí, no sé si mencionaste que hoy también en Amigues de Merlo. No, porque esa es otra columna. Tiene no sabía, su columna no, propia no que ya viene después de no esta. Ya viene. Y también hay invitados. Okay. Así que si te querés quedar, vas a escuchar musiquita. Perfecto. Bueno, seguimos. El domingo 21, en el Rincón de Virginia, desde las 13 horas, Peña Folclórica, Destino del Canto, Uli, Facu y Javi, que ya nos visitaron un montón de veces y van a seguir visitándonos, van a estar ahí. Varios artistas en vivo. En la Plaza San Martín de los Molles, desde las 15 horas, lo que comentaba Facu recién, la Feria de los Molles, Artesanos Productores en vivo, Séquito Delirantes y la Murga de los Molles. Qué interesante, me encanta. Organiza la Biblioteca Popular Juan Manuel Estrada. Vos estás en la biblioteca, ¿no es cierto, así Juan? Es. De Juan. Ah, Juan Estrada. Mira, no, el Macu. Bueno, en Parque Recreativo a las 15 horas, la Primavera Rock, 6 bandas en vivo, entrada libre. Esto es todo para el domingo. Uh-huh. En el Hostel El Molino, sí. De 15 a 18 horas. Sí. Fiesta. Ay, esa data la tengo por otro lado, pero tengo una parte acá. Está. La fiesta de la primavera, homenajeamos a Luna, hay artistas, varieté, talleres, sorteos, entrada bueno. gratuita. Sí, allá pasando el Arco Rincón. Una amiga, Luna, sí. uh-huh. Bueno, está con problemas de salud. Y bueno, con todos los recortes y todo lo que acontece a nivel salud, que repercute en todos lados. Uh-huh. Ella se tiene que hacer un tratamiento, una operación que no la puede hacer acá. Bien. Entonces tiene que viajar a Córdoba. Uh-huh. Y esto lo organizaron un grupo de amigos, de padres, de sus hijes. Entonces hacen toda esta movida para ayudar y colaborar con Lunita. Perfecto. Así puede llegar a hacer ese tratamiento. Y ahí vamos a estar también apoyando porque Luna es una gran amiga. Mañana de 15 a 18. En el Hostel El Molino. El Molino, allá pasando sí. el Arco de Rincón del Este. Exactamente, a la izquierdita. Exacto. Casa del Poeta a las 18 horas, Cine Debate, proyección Canta Conmigo, de Rob Reiner. Ay, como le dije, organiza Asociación Civil La Ventana, entrada gratis. Perfecto. En Plaza Manuel Salazar, ya voy, Ezequiel, no me apures. En Plaza Manuel Salazar, carpintería a las 19 horas, sí. Fiesta de la Primavera 2025. Bandas en vivo, gastronomía y feria. Entrada libre. En la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, a las 19 horas, Fiesta de la Primavera. Todos festejamos la Fiesta de la Primavera. En vivo, las Bestias Nefarias. Musicaliza Pablo Los Pájaros. Entrada al sombrero. En el Teatro de las Blancas, por último, concluimos a las 22:30 horas, espectáculo musical La Pachanga Merlina. Bueno, agradecemos a, ¿cómo se llama? La chica de Cultura Come Chingón. Ya se me olvidó. Belén. Es que estoy con la menopausia últimamente. Me olvido de las cosas, me agarran los calores. Belén, un saludo, Belén. Y toda la información, si se quedaron con alguna duda, pueden ir a Cultura Come Chingones en Instagram y Cultura Facebook. Cultura Come Chingona. Sí, Cultura Come Chingona. Ay, perdón, gracias. Y ahí tenemos un audio para un saludito también, me parece, ¿no? A ver, diga. Ahí va, entonces. Atención, radioescuchas telepáticos. Aquí la orquesta Verde Cabeza y un gran abrazo para todos los chicos de Aire Fresco, invitándolos para este sábado a la Fiesta de la Amargura. La orquesta Verde Cabeza aterrizando con sus canciones. Los esperamos a todos. Un gran cariño. Perfecto. Eso es, en la Fiesta de la Amargura. Bueno, Facu, ¿podemos irnos con un poema? Así vamos, así como entrando en sintonía con nuestra parte más espirituosa. Perfecto. Entonces, entonces vamos a invitar mañana a partir de las 20 en la Biblia de los Molles, Slam, Torneo de Poesía, Copa Primavera, que además de la estación del año, es una planta nativa que se encuentra en las sierras. Bien, bueno, a ver, y ahora queremos escuchar un poema, Facu. Es una pelota de béisbol avanzando a 100 kilómetros por hora directo a mi frente. Es mi frente descomponiéndose en millonésimas partes. Son esas partes volviéndose a juntar. Es mi frente que es otra frente, un cuerpo que se potencia, que se expande, que se derrama. Es un volcán entrando en erupción. Es tomar carrera, arrancar en la otra cuadra, arrancar en otro país, arrancar ayer, el año pasado, arrancar en otra vida, es tomar carrera y saltar al vacío con la hermosa seguridad de la incertidumbre. Es ser una cebolla que pierde capa tras capa, que se descapa hasta quedar solo un puntito, un hipersignificante puntito. Es una hoja. Es una hoja que se desliza en un huracán. Es la hoja que hace la plancha en ese huracán. Esa es mi respuesta si me preguntás qué es el amor. ¡Ay, me encantó! ¿Vieron que por acá qué dije de traer poesía que me encanta? Hermoso. No te me emociones, Turca. Yo me emociono, claro. A mí el arte me emociona. Está bien. A mí la poesía me emociona. Ahí, Facu, te hago llegar un mensaje que nos escribieron al 2664003011, que dice lo siguiente para que tomes nota, ya que fuiste anotando las palabras, las que nos siguen escribiendo las personas con relación a la consigna tuya también, y dice: la poesía en su sutileza y encarnadura es pulsión de vida. Incluso poetas que no soportaron esta realidad siguen latiendo cada vez más que le leemos. Adoré. Me equivoqué en una. Cada vez que le leemos. Perdón, ay, yo le puse más. Me encantó. Genial. Sí. Ay, gracias. Me queda ahí con la pulsión de vida, ¿no? Sí, sí. Porque muchas veces en la psicología se habla punción de muerte, pero en esta ocasión en la poesía estamos hablando de punción de vida. ¿Tenemos nombre de esa Ivana, persona? Ivana. Ana, divino lo que escribiste. Uh-huh. Sí, me encantó. Sí, creo que ahí relacionado con, no sé si lo dijo Chini, ¿no? Que decía alma de las cosas, alma del pueblo, sí, ¿no? Como medio por ahí también. Sí. Bien, perfecto. Sí. Bueno, estamos terminando ya el bloque porque acá el tiempo, tiempo nos corre. Sí, sí, sí, pues ya el se tiempo nos corre. Nos corre, nos echa, nos saca patadas. Bueno, dale, seguimos. Ahí entonces seguimos con el sorteo de Facundo, pero nosotros ahora. Sí, el sorteo de Facu nos va a decir después quién es el ganador, la ganadora, y a eso la transmitimos y pueden ir mañana. A recibir mañana el en el Slam o el domingo en la Feria de los Molles. O el domingo en la Feria de los Molles. Ah, hacemos perdón, jugar. Lo hacemos jugar. Facu, tenés que elegir para el juego del sorteo de la Feria Franca. Estamos con el personaje que ya algo conocés del juego, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, escuchaste algunos de los datos que fueron saliendo. Tenés que hacer alguna pregunta. Bien. No te arriesgues, solo pregunta. Dijimos que es mujer, tiene más de 50 años, es de Latinoamérica. ¿Es de Brasil? No. Tenés otra pregunta. Otra pregunta, además si no nos vamos. Tírate otra, Facu. Lo bueno es que la Chini esta vez no lo sacó. Ahí es de mediana altura. No sé. Una más, no una más. Sé. ¿Te sacamos el rubro de la poesía? Es muy... No, es es percusionista. No. Gracias, Facu. Entendió mal la señal. Pausa, que se nos va a ir son tramposos. Ya FM 103.3, Radio Identia Comunitaria. Con Lara, con tu su prescripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Pasó, se fue a predicador. Sí, aparece por cualquier lado. Sí, oye, el calor. Es calor, claro, en serio. Sí, te lleva. A mí se me empiezan a mezclar los cablecitos. Entonces puede salir cualquier cosa. ¿Cómo andan? Bien. Esta es la agenda amiga. Y tenemos como invitados a quienes van a estar esta noche en Amigos de Merlo. Bueno, tenemos a Charcao Dúo y Fede Vázquez, que el dúo que te dejó a pato, viniste Rengo. Me vine yo, justo llegaron sus papás del sur de Luciana, así que sí. Ahí estaba con los papás y me vine acá. Bien, bueno, van a hacer unos temitas ustedes. Hola, Fede. Hola, buenas. Fede, días. Buenos días. Buenos días. Sí, todavía no picoteamos algo, che, no. Pero no comimos, no almorzamos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo se están preparando para esta noche? Bien, la verdad, súper contentos. Venimos ahí trabajando en lo que es el espectáculo de hoy. Ayer hicimos un ensayo general con Marina, que es la encargada, digamos, de las visuales. De visuales, sí. Y la verdad que nos quedamos súper chochos, digamos. Nos quedamos, estábamos tocando y viendo lo que pasaba y dijimos, wow, va a ser muy flashero, muy increíble, sí. Perdón. Llega un llamado. Es Movistar. Me estoy volviendo loco. En serio, me vuelven loco. Pero por ahí te ofrece un plan. Un plan que se adapta a tu... Claro. No hay nada que te ofrezcan que después lo sostengan. Claro. Ese es el tema. Bueno, creo que todos somos acosados por estas empresas. Sí. Así que, bueno. Bueno, Fede. Así que, ¿a qué hora es el...? 21 horas, sí, exactamente. Bien. Guisito, es el ciclo Guiso, que ya vienen Amigos de Merlo, y que se sostiene y perduró. Bueno. Es un ciclo de autores y audiovisuales, de cantautores y audiovisuales. Y contanos quién es la que hace las audiovisuales hoy. Se llama... Marina Sánchez, sí, acá, bueno, yo que estoy viviendo ahí en Los Molles hace unos seis meses, sí. La conozco hace poco, pero bueno, cada vez que nombramos que Marina nos va a hacer las visuales, como, no, impresionante, va a estar la Maru haciendo las visuales, la conoce todo el mundo y la quiere todo el mundo, así que mucha gente va a ir a ver también eso, como lo que está armando Maru. Ella enseguida se copó, la propuesta está del ciclo. Primero Fede me dijo, con Fede venimos trabajando unas canciones de él hace unos meses desde que llegué, y me decía, che, estaría lindo presentarla en este ciclo que yo ya escribí para ver si nos podemos sumar. Después nos dijo de sumarnos con Charcao Dúo también a hacer algunas canciones, y faltaba las visuales. Y a Lu de Charcao en un momento se le ocurrió, dice, che, estoy pensando, le podemos preguntar a Maru si se copa. Y en cuanto le preguntamos, se reenganchó y ya... estuvo, de hecho, ahora, bueno, aparte no voy a spoilear nada, pero las visuales tienen mucho que ver con el repertorio, que tiene mucho que ver con la naturaleza y demás, y hay un momento que se vuelve musicalmente bastante de música andina, y justo Maru viajaba al norte en estos días, así que trajo imágenes, hay filmaciones directo de allá, o sea, hermosas. Que hermosas. Sí, por eso esto, nosotros estábamos tocando y veíamos las imágenes y nos íbamos. Estábamos, que era como estar ahí metido adentro, sí. ¿Viste? Muy hermoso. Esa conjunción de imágenes y música es un viaje astral directamente. Sí, sí, tal cual. ¿No? Entrás en un trance y entrás con todo. Sí. Realmente hermoso. Hermoso. Hoy Cookie cumpleaños. ¡Ah! Quiero saludar a Cookie. Exactamente. Lo van a ver esta noche. Qué bueno. Y lo vamos a encantar. Feliz cumpleaños, sí. Cookie. Feliz cumpleaños para Cookie. Mira vos. Bien. Bueno, vamos a terminar un poquito contando lo que sucederá este fin de semana en Amigos de Merlo. Al mañana 20 hay un certamen de danza. Al Dance. Ah, bueno, con coreográficas de todo el país. Eso es como... bueno, es abierto a quienes ya están... Tiene su público. Uh-huh. Tiene un público, se llena, va un montón de gente. Uh-huh. Tiene un público muy muy propio también, todo lo que es danza. Y que acontece en el teatro y que le da también una vida increíble. El domingo a las 21 horas, rock y blues. Está Ricardo Tapia, como no sé si escucharon. Y Open G. Cierra la noche juntos en un homenaje a la Mississippi, entrada 15.000 pesos, jubilados 12.000, personas con discapacidad y niñeces, entradas gratis. Bueno, eso es lo que tenemos para este fin de semana. También quiero comentar que hay un par de talleres nuevos. Diego Gatto va a dar un taller de teatro para más de 40, para gente mayor de 50. Bueno, en Amigos de Merlo es un nuevo taller de teatro, un espacio para... me voy a ponernos antes porque no me estaba dando cuenta que no los tenía. Un espacio para desarrollar la creatividad a través del juego teatral, improvisación y construcción de materiales teatrales con medios de expresión. Bueno, Dieguito va a continuar con sus talleres. Se había tomado unos meses sabáticos, pero volvió. Y tenemos un taller de joyería el miércoles o jueves de 14 a 16 horas. Coordina Juan Manuel Cejas. Ya vino y hacen una prenda, una joya, y después se lo llevan. La idea es que en el curso terminen una obra. Mira. Y se la llevan. Y salen cosas re lindas. Eso es como solo ahora. Es solo este taller. Claro. Pero es la segunda vez que vienen ya. Para mayores de 18 años, con o sin experiencia previa. Duración 2 meses. Es solo eso. Qué bueno. ¿Qué día? Miércoles o jueves de 14 a 16 horas. Perfecto. Bueno, eso también en Amigos de Merlo. Y a ver, vamos a seguir ahora. ¿Qué nos queda? Un poquito tiempo. Sí, se nos tenemos da el que hacer los sorteos, sí. Y queremos escucharlos cantar, chicos. Bueno, ahí tenemos dos consignas entonces. Nos falta el personaje que lo hacemos participar a los chicos ahora, para que los que nos están escuchando, 2664003011, tiren una pista. Con solo hecho de tirar una pista ya están participando el sorteo por el premio de la Feria Franca para mañana, por 10.000 pesos, que se pueden llevar un producto de las morenitas, ¿bien? Exactamente. Y para... Bueno. Exactamente. Riquísimo. Nos comemos una alfalfa hace rato. Ahí quieren escribir, ya ahí tienen tiempo hasta las 12. Y también la otra consigna que teníamos en el día de hoy entonces era qué lo que es la poesía para cada uno, ¿bien? Y tuvimos las respuestas de... interesantes respuestas que nos estuvieron llegando por los mensajes de texto. Así que 26664, sí. Tiene que decir quién es la poesía. Ganador o ganadora. Ganadora, ¿bien? O ganador. Ahí está, porque había un par de opiniones. Está, sí, del otro lado de la cabina. Decime, Facu. Ivana ha ganado un ejemplar de Microdosis. Sí. Perfecto. Que bueno. Pueden ir a buscar entonces mañana al Slam o el domingo en la Feria de los Molles. Gracias, Facu. Bueno, ya tenemos, cerramos una parte. Listo, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Ahora, ahora vamos a una musiquita. Dale, dale. Es a lo que vinimos, o sea, queremos venir el viernes para escuchar algo en vivo. Perfecto. Y después nos vamos a dormir la siesta. Bueno, dale, entonces vamos a hacer eso, una de las canciones que va a sonar hoy a la noche. En eso, lo que va a pasar es un poquito como esto, como entrelazarnos. Una parte que vamos a hacer unas canciones mías con Gaby. Y después los chicos de Charcao también van a tocar, pero por momento vamos a estar tocando todo el tiempo y hacia el final vamos a estar tocando todo el tiempo. Esto es lo que vamos a escuchar en el guiso de hoy en y Amigos. Hoy en una versión ahora en una versión reducida, porque el Confe venimos armando con batería, con guitarra cuerda metal, como también claro. Hay una propuesta ahí, así que si les gusta la canción, vénganse a la noche que la van a escuchar ahí. Hoy con cajón, expandida. Claro, ahora es una versión más de radio. ¿Vamos ahí? Ahí están los dos en cámara, cuando ustedes quieran, ¿eh? Energía vital, sostén, raíz, fuerza que brota desde abajo y crece y se eleva. Infinito movimiento de las hojas hacia arriba, libertad imperfecta, imperfecta hacia el cielo. Llanto del cielo que se arraiga a la tierra. Tuya, Fede. Sí. ¿Cómo se llama? Este se llama Energía Vital. Energía Vital. Energía Vital. Sí, es un tema que me acompaña hace un tiempito ya. Un poco la idea de estos temas que vamos a estar tocando hoy. Yo tengo como una tendencia, por lo que estudié y todo, a tocar música folclórica. Sí. Me encanta, ¿no? Obviamente. Y esta serie de canciones son como más canciones libres, como saliendo un poco del género, más canciones sin una estructura. Y bueno, ahí charlando hace un tiempo ahí con Gaby, y viste, él como me agitaba, porque bueno, a mí, viste, me da duda porque es en un lugar donde por ahí no me siento del todo cómodo, viste. Y Gaby me decía, pero está buenísimo, boludo, dale, hagámoslo y no sé qué. Y bueno, fue un poco ahí como la moción como para darle para adelante y bueno... contento de eso, de poder cantar canciones también, ¿no? Sin darle ahí como una etiqueta ni nada. Canciones que salen, ¿no? Que aparecen. Sí. ¿Y Charcao cuándo surge? Charcao, en el sur, en la Patagonia. Yo, antes de estar viviendo acá, bueno, resumo rápido, porque con Fede en realidad nos conocemos de Buenos Aires. Ah, pensé que se conocían desde tocamos acá. Juntos como 10 años en una banda de folclore andino con Fede. Bien. Mitimaes. Y cuando yo me voy al sur, en la pandemia, ahí surge Charcao Dúo. Y fueron estos 5 años de estar viviendo allá en el sur, en la Patagonia, en Santa Cruz, en Los Antiguos y Puerto Deseado, que fuimos armando ese repertorio. Por eso hoy un poco la sección donde comenzamos con Charcao Dúo en el espectáculo tiene un poco más que ver con música sureña. Después va a haber esta sección que vamos a hacer con Fede de las canciones propias de él, con esto más actual y nuevo de las canciones que estamos armando. De hecho, van a ser en el formato que la estamos tocando, va a ser un estreno lo de hoy. Y vamos a cerrar un poco con esto andino, que también nos une a los tres, la música andina y nuestra historia. Así que sí, por ahí va a venir la cuestión. Qué bien. Los hacemos participar a los chicos, le hacemos un par de preguntas, porque ya casi que nos fuimos. Estamos. Nos fuimos prácticamente. La consigna era... La consigna era el personaje. Bueno, para adivinar el personaje, es mujer, no es argentina, es latinoamericana, no es actriz, no es directora. No es de Brasil. No es de Brasil. Tiene más de 50 años. Tiene más de 50 años. ¿Es música? Sí. Es música. Es música. ¿Toca cumbia? Sí. ¿Canta cumbia? ¿Canta? Sí. Está muy cerca. Sí, es que esa. Ah, tiene que ser. A ver. Tenemos un mensajito acá. ¿Es colombiana? Es colombiana. No es argentina, es colombiana. A ver. Para que nos lleguen los mensajes, siempre son a último momento. Mirá, estamos por cerrar el programa, mirá. Y se acuerdan del WhatsApp, gente, 2664-003011 para la camarita, ¿le? Lourdes. A ver, ¿qué dice? Sí, acertó. ¿Acertó? ¿Quién era? Lourdes acertó. ¿Era Totó? Acertó. Es Totó. Totó la Momposina. Casi lo digo, mirá, me lo ganaba yo. Tenía que escribir. Iba a gritar, era Totó la Momposina. No. Uy, bueno, menos mal. Bueno, ¿tenés el número de teléfono, Alejandro? Sí. Ah, bueno, perfecto. El número termina en 2448. Listo, joya. Ya entonces tenemos una gana. Pero también había alguien más que acertó con... Ah, mirá. Pero bueno... ¿Cuál mensaje entró primero? No, el que dije. Ah, bien, perfecto. El 2448. Perfecto, listo. El número terminado con 2448 se ganó una orden de compra por 10 mil pesos para la feria. ¡Vamos, carajo! ¡Qué lindo! Qué lindo es ganarse comida, ¿no? Qué lindo, ¿no? Es ganar algo. Jorge, señor, te puede ganar. Lejos. Perfecto. Yo lo escucho. Perfecto. Ese es el personaje que elegiste vos, Alejandro. Bueno, vamos a eso. Nos terminamos, se acabó el programa, se acabó la semana, por lo menos para nosotros, desde Aire Fresco. Y nos vamos a ir con una musiquita. Gracias por participar, a toda la gente que llamó, a la gente que vino a la radio. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos con musiquita. Dale, perfecto. Alejandro, ¿tenés algo más? No, simplemente decirles de que, a ver, nos espera una jornada un poco ventosa. Las probabilidades de lluvias hasta las 6 de la tarde, por lo menos, se disipan en el valle. Está pesado. Está pesado. Les quiero recordar que, bueno, tengan precauciones, que va a venir viento del norte hacia el sur y, bueno, va a traer un par de ráfagas un poquito fuertes. Descenso de temperatura, pero bueno, un clásico que suele suceder muchas veces en la primavera, que se pone frío. Todo lo que no sucedió en el invierno sucede el 21 de septiembre. Para mí, chicos, gracias por la música. Ezequiel Librelato. Librelato, Jorge Luna, Pamela McKay. Alejandro Godoy. Hicimos hoy Aire Fresco. El lunes nos volvemos a escuchar a partir de las 9 de la mañana y nos vamos con música en vivo. Esta parte nos encanta. Gracias. Bueno, gracias chicos. Por invitarnos una vez más. Siempre encantados de venir y poder mostrar un poquito lo que hacemos. Así que gracias de verdad. Y nos vamos entonces con una canción. Nos vemos placer. Hoy a la noche a las 21 horas en Amigos de Merlo, Ciclo Is. Feliz primavera para todos y a sacar esa mariposa del interior de cada uno. Chao. Esto fue Aire Fresco. el sol. Su calor va alargando esas sonrisas. Nada puede salirnos mal si nos ponemos a entonar unas musiquitas. Lo que siento, también lo que necesito sin perder el aliento. Las guerreras y guerreros del amor están agazapados, esperando el momento exacto para atacar. Ese ataque poderoso viene en forma de abrazos. Sinceros para contagiar. ¡Me la creo!